En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Este es uno de los estudios más interesantes de los tiempos actuales. Habla de él, del que te lee, del que ves, del que te cruzas. El estudio lo efectuó primero la Universidad de Alicante, luego lo han efectuado investigadores y científicos polacos y checos. Han descubierto lo siguiente: que las personas sanas entienden la ironía y la metáfora, y que son los esquizofrénicos quienes no lo entienden porque tienen estropeadas ciertas conexiones cerebrales. Eso dice el estudio. ¿Qué dice la realidad? La realidad dice que hemos perdido comprensión, que no entendemos nada de nada, que la metáfora no la captamos, que la ironía no la entendemos. Conclusión: la humanidad se está volviendo esquizofrénica, lineal y corta de entendederas. No lo digo yo, lo dice ya la ciencia. Tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosaventos en Twitter. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos. Todos preparados, vamos allá. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Miguel Jurado, al frente de la parte técnica, Silvia Casasola, en codirección, Javier Sevillano, en producción y redacción. Los domingos, entre ahora mismo, entre la 1:30, la 1:34 hora y las 4 de la madrugada, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Noche de debate, de tertulia, de bulo, de muchas cosas, esta noche en La Rosa de los Vientos. Con Mado Martínez, con Manuel Carvillal y con Josep Guijarro. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿existe la casualidad? Hoy lo vamos a debatir. También os vamos a contar que es en parte falsa esa noticia que una niña intentó asesinar a su familia, a sus padres. Era una niña adoptada, pero en realidad era un enano de 22 años. Era en parte, solo en parte, un poquito errónea esa información. Hoy os contaremos alguna cosa más aquí en el bulo. Os contamos también si el cine es o no fiel a la historia, fiel a los hechos. ¿Ha sido la película del verano, la de Tarantino, ha sido fiel a el asesinato de la familia de Charles Manson? ¿Ha sido fiel a Menaber, que estuvo ayer con nosotros, a lo que ocurrió en Salamanca con Unamuno? Hoy nos preguntamos eso y también os hablamos de crímenes satánicos en la tertulia Zona Cero y del descubrimiento de un planeta que rompe y quiebra todas las cosas que creíamos saber sobre el cosmos. Y Laura Falcolara, en Ecos del Pasado, nos hablará del proyecto Imeca Ultra, de Uri Geller y de muchas otras cosas. Y también Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos contará la segunda parte de Catalina la Grande. El relato va a ser La Mujer con Historia de esta noche. Y Fronteras del Futuro va a ser, cómo no, con Javier Sevillano. Esto es La Rosa de los Vientos, esta es la sintonía de Onda Cero, la 1:37, hora de comenzar a debatir. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y nos preguntamos esta noche, ¿existe la casualidad? ¿El universo conspira para que pasen cosas? ¿Y hace que lo imposible se convierta en posible? Con Josep Guijarro, que está a favor de la casualidad, que ha escrito varios libros. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Existe? claramente hay una fuerza desconocida que guía muchas veces lo absurdo, lo acausal, para que ocurran cosas que podemos interpretar desde nuestro punto, pues como indeterminación, azar o destino. Manuel Carvellal, muy buenas. Buena nit. ¿Existe la casualidad? Define casualidad. Ya empezamos. Claro, claro. ¿Cómo se nota que eres gallego? Es que, claro, a ver, a mí me gusta mucho la definición. ¿La casualidad mágica? No. No, vale. Yo creo que nos hemos entendido todos, pero sé que, y como es gallego, hay que incidir en eso. Exactamente. Bueno, me pido, si hablamos de casualidad mágica, yo no creo que hayan modelos de casualidad mágica. Sí, pero no mágica. Es para que me entienda, Manuel. Ven hacia la luz. El debate que creo hay que realizar esta noche es el que, en 1920... dos eminentes científicos, uno poco conocido, que se llama Albert Einstein, y otro que es Niels Bohr, uno, digamos, decía que todo el universo era predecible y ordenado, y que por lo tanto, dadas las cosas que ocurrían, eran causales, y Bohr respondía que no, que había una fuerza en el universo que tendía hacia el orden y que bueno, esa fuerza era tan desconocida que podía hacer que todo lo que entendemos como realidad se derribara y se pudiera poner en marcha otra vez, tendiendo de nuevo hacia ese orden. Esto llevó consigo aquella famosa frase de Einstein de Dios no juega a los dados, ¿no? Yo creo que esa es la historia. No es mágico o no mágico, sino es un debate científico acerca de... Pero si alguien todo... respondió esa frase diciendo que sí, juega a los dados y además los tiene trucados. Sí, eso es lo que, o sea, decía. Porque hay una causa para todo. Yo creo que el problema... A mí me gusta mucho... O sea, ¿tú crees en la probabilidad? Yo creo que todo ocurre por alguna razón. El problema es nuestro desconocimiento de esas razones. Y a lo largo de toda la historia de la ciencia, por ejemplo, si de repente tú tienes los ojos castaños, tu mujer tiene los ojos castaños, y de repente te sale un niño con los ojos verdes. Pues me cargo al butanero. Pero además, un tipo de verde esmeralda muy particular... Similar al vecino. No, no, peor, que tiene su padre. Bueno. Claro, entonces dices, la hemos liado. Y es normal que eso crease unas situaciones delicadas en la familia hasta la llegada de Mendel, que descubrió que hay una probabilidad de que una herencia genética salte una generación. Uh-huh. ¿Es una casualidad que el niño aparezca con los ojos del abuelo? No es una casualidad, pero hasta que no se conocieron los mecanismos genéticos, se podía decir, bueno, pues que eso es una fuerza desconocida. Yo pienso que nos queda muchísimo por saber, y a mí me encanta la definición que hizo Voltaire, que decía que llamamos casualidad a una causa ignorada de un efecto desconocido. Claro. La casualidad es nuestra ignorancia sobre las razones que tiene un fenómeno. Claro, pero... Vamos a dejar ahí que Mado Martínez nos diga alguna cosita. Mado, ¿tú qué piensas? Buenas noches. ¿De qué color tienes los ojos? Buenas noches. Pues mirad, yo creo que una de cal y una de arena. Yo siempre he pensado que la casualidad es muy azarosa. Yo me acuerdo que cuando me fui a vivir a Londres la primera vez, yo nada más que decía, ay, yo quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, por favor, cómo me gustaría tener una bicicleta. Pero en aquel momento estaba económicamente mal y no podía comprarme una bicicleta. Entonces me acuerdo que un día, yendo al metro, lo primero que hago cuando me encuentro en el metro y tal, es una bicicleta preciosa, roja, monísima, con un cartel que decía, se regala. Mónica Bellucci. Ahí estaba mi bicicleta, o sea, todavía la conservo, me la traje luego a España y todo. O sea, fuiste tú quien la robaste, ¿no? No, pero cuando volví a casa mi compañera de piso me dijo, ¿qué has hecho? Sí que pensaba que la había robado, pero no. Y también pues me acuerdo que cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, pues todo lo que yo veía en la biblioteca, en todos los sitios, cada vez que abría una revista, lo que sea, era una referencia a la poetisa que yo en ese momento estaba estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía mi mente abierta. está, porque yo me estaba fijando en cosas que en realidad pues yo estaba interesada, ¿no? Y además pues también creo que el ser humano haya patrones hasta donde no los hay, y hay estudios que evidencian, ¿no? Que somos capaces de encontrar patrones incluso donde no los hay. Mado, ahora bien, Mado, acabas de decir la palabra mágica, y que es, digamos, el debate hay que centrarlo, creo yo, en eso. ¿Es la casualidad, sigue un patrón, o por alguna razón que desconocemos hay causalidades que escapan a ese patrón? Yo creo que el patrón se lo damos nosotros, y el significado también. Ahora bien, Josep, yo te admiro muchísimo, me he leído tus libros y tú pones casos que a mí me dan que pensar. Por eso digo, uh-huh, que una de cal y una de arena. En un tanto por cien importante pienso que es, como yo lo he explicado, pero en otro porcentaje de ese tipo de casos, ya sincronicidades, nos meteríamos en Jung y tal, que tú dices, es que ya, esto ya, mucho patrón no puede ser. Ha puesto Javier Sevillano en el perfil de Twitter, en el perfil de La Rosa de los Vientos, la encuesta para saber con quién se está a favor de Josep, de Manuel, de si existe o no la casualidad. Manuel está negativo sobre la casualidad. Yo te voy a hacer una pregunta, Manuel. ¿Qué negativo, joder? Pero que ponga a Josep un ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo. Una historia que he investigado personalmente, que ocurrió así. Año, creo, 1995. Todavía existía ETA. ETA iba a atentar en Zaragoza, en una casa cuartel. Un coche con 20 kilos de explosivos se avería a 50 metros del objetivo a atentar. Se avería ese coche, y ese coche tiene una matrícula doblada, una matrícula falsa. Pero piden a un ciudadano, a una persona que pasaba por la calle, concretamente a un señor que estaba descargando cervezas, claro, en un bar. Y le piden que si puede empujar el coche, le puede ayudar, como toda la persona dice, sí. Pero el hombre, a la hora de empujar el coche, lo hace en la parte de atrás y ve la matrícula y dice, esa matrícula es la de mi coche. De 2 millones. Esa matrícula es la de mi coche. ¿Qué pasa aquí? Y entonces él se asusta, los terroristas, y todo, ya lo ve de Riaño y otro más, se dan cuenta de que pasa algo, está ahí corriendo. Y ese hombre y esa casualidad salvó la vida a decenas de personas. Es un caso que yo pongo en mi libro, Coincidencias Imposibles. Es un caso extraordinario. Zaragoza, ¿cómo entonces, se explica eso? Zaragoza, Manuel, entonces tenía... Pregúntale al experto. Claro, no te falta. Déjame eres contar. Gallego, ¿eh? Porque... ¿Sabes cuál es el problema que yo veo en este tipo de... No, te respondo. El problema que yo veo en este tipo de casos aislados es que... No aislados. No, es que no, hay centenares. El problema es que no hay centenares. Hay millones de casos en que se producen situaciones que no tienen un eco, una trascendencia mediática, porque nadie la recoge. Uh-huh. Eso nos pasa constantemente en el mundo de las anomalías. ETA ha tenido, comandos de ETA han tenido percances e incidentes en tantos años de sí, millones sí, pero de veces. El que empujaba ese coche a 50 metros era el propietario de la matrícula. Propietario de, claro, esa matrícula. De esa matrícula, pero, no de ese coche. Pero en todos los demás casos en que hubo alguien que empujó una matrícula doblada, no era el propietario. Claro. Ah, y por cálculo de probabilidades hay una especie de, antes lo has dicho, el universo conspira, que son las bases de Paulo Coelho, que a mí me irrita bastante. Sí, bueno, me da igual, no lo inventó él. El universo conspira tampoco para lo que no se produjese ese atentado, pero no movió un puto dedo para que hubiese 1000 víctimas de ETA, o más de 1000 a lo largo de su historia. Pues vaya mierda de universo que conspira. No, pero estás estableciendo un patrón erróneo, y es que hay un dios salvador que se encarga de poner la coincidencia en un lado. No se trata de eso. Estamos remarcando el hecho de que en la ciudad de Zaragoza, en ese momento, habían 2 millones de habitantes. Y de los 2 millones de habitantes, solo uno podía identificar esa matrícula como propia, que era el propietario de un vehículo Renault, que no era el que estaba empujando, con esa matrícula. Y naturalmente da parte a la policía, y gracias a eso se evita una catástrofe. No es un caso aislado. Hay, como el tema de la serialidad o de la coincidencia está tan íntimamente ligado a nuestras experiencias vitales, han habido desde psicólogos, desde físicos, matemáticos, estadistas, etcétera, que han intentado abordar el tema desde sus respectivas facetas. Y lamentablemente ninguna explica globalmente lo que es este fenómeno. Yo estoy de acuerdo, contigo en que, o con Mado, para ser exactos, que nosotros le dotemos de significado a la coincidencia es un hecho más cultural que otra cosa. Y te pongo un ejemplo brevísimo que creo que lo ilustrará y que cuento en uno de mis libros también. Una chica, que es oyente además de Onda Cero, pues muy creyente en Dios, atraviesa una profunda crisis religiosa y se muda a la isla de Sicilia después de una serie de avatares personales y le pide: Dios, si realmente existes, si tengo que creer en ti, mueve mi cama. Un poltergeist, ¿no? Puedes pensar y tal. Porque inmediatamente se empieza a mover la cama, se empieza a mover el armario, la lámpara. Bueno, en realidad era un terremoto que estaba sucediendo en la isla de Sicilia como consecuencia del Etna, ¿no? Lo que para el mundo entero fue un terremoto, para aquella persona fue una señal. Evidentemente, esa interpretación fue propia, pero porque pidió. La coincidencia es que pidió eso y sucedió. ¿Sabes cuántas veces he pedido yo eso mismo? Y la Belucci no te la dan. No, pero como lo he pedido muchas veces, hubo una ocasión en plena oleada gallega, que yo estaba en una de mis crisis existenciales, y me pasó exactamente eso. ¿Un terremoto? Uno de los movimientos sísmicos que hubo en la provincia de Lugo, que llegó hasta Betanzos y que se notó, vamos, y yo me cagué ahí y dije, pues va a ser verdad que existe, Dios existe. Y esto es un ejemplo perfecto de lo que yo he dicho muchas veces, que olvidamos en el mundo de las anomalías, por mucho que Bruno se rebote, que es el sesgo del superviviente. Nosotros, es verdad, seleccionamos una serie de situaciones porque se amoldan a nuestro relato. Pero esa misma chica, como yo, probablemente 1,5 millones de veces pidió esa misma prueba y no ocurrió nada. Entonces, si tú fue la primera, y eso es lo curioso. Bueno, no es mi experiencia, pero te voy a poner una personal. Estaba rodando con un equipo de televisión en los alrededores de Montserrat y mi mujer estaba en Madrid para ir a visitar a sus padres. De repente, tú sabes lo que ocurre en los rodajes, que pasas mucho tiempo al lado de hombres, que estamos de cachondeo y tal. Me dice Dani Úbeda, que era el cámara, ¿puedes ir a buscarme un filtro polarizador al coche? Y conforme estoy sacando el filtro, se me ocurre una maldad. Digo, ¿y si le digo a estos tíos que al coger el filtro me he dejado las llaves dentro? Estamos en un camino, en medio de la nada. ¿Cómo salimos de esta? Porque el cierre automático del vehículo evita que pueda volver a coger las llaves. Y en ese instante me llama Patricia para decirme, ¿dónde estás? Digo, pues estoy en Montserrat. Eso no es casualidad. Rodando. Dice, tienes que venir inmediatamente. Digo, ¿inmediatamente a dónde? Dice, es que se ha cerrado el coche con las llaves dentro y no sé cómo sacarlas. Qué bueno. Joder, casualidad, ¿eh? Es un casualidad. Saludito. Y yo te voy a hacer otra pregunta, te voy a contar otra cosa y quiero que me la expliques. No, yo te voy a poner un ejemplo gráfico, porque los relatos yo también te voy a poner un ejemplo. Hace 30 años, yo, puse un anuncio en una revista y dice, se busca gente que le interese estos temas. Contestaron dos personas, una era Javier Sierra y otra eras tú, Manuel. Yo estoy aquí gracias a eso. ¿Fue casualidad? No. Entonces, ¿qué fue? No lo sé. Pero ¿quién más te iba a contestar un anuncio tan ridículo? O sea, ¿quién esperas que te contestase? ¿Mónica Bellucci? Quería que me contestara alguien como tú. Queremos encontrar un significado trascendente, y yo he pasado por esa etapa. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos adolescentes, ese rollo de la nave nodriza que decía Benítez, lo veíamos por todos lados, todo eran señales. Llegabas a cualquier lugar, yo recuerdo en el caso Galdar, por ejemplo, llegar a la población sin saber dónde vivían los testigos, llamar a una casa, y era allí. ¿Eso es una casualidad? No, eso es que yo me fui a buscarlo allí. Sí, pero mira que hay casas, y diste con ella la primera. Hace el año pasado, creo que la que fue, además aquí os cachondeasteis mucho del tema, de una forma absolutamente extrasensorial, Moisés Garrido, viendo un vídeo del nodo, encuentra en dos frames una imagen del nodo en el que aparezco yo antes de haber nacido. Porque es que soy yo. O sea, Que el tío que me es que no se puede exactamente negar. No se puede negar. ¿Tú sabes? Y además era en el nodo. Tú sabes el recorrido que se le podría sacar a esto. Alguien sin escrúpulos. Eres un viajero temporal. Claro, a ver. Yo la edad que tengo, que aparento, que no soy yo, claro, evidentemente. La edad que aparenta esa persona, idéntica a mí, es de unos 20 y tantos años. Yo sé que a los 20 y tantos años no viajé en el tiempo. En un universo paralelo no lo sé, pero en este yo no viajé en el tiempo. Si aparentase 60 o 70 o 80, te diría, oye, pues a lo mejor el día de mañana me hago un viaje. ¿Eso tiene alguna relevancia? ¿Tiene alguna trascendencia? No, es que los seres humanos tenemos dos ojos, dos narices, o sea, una nariz, dos orejas, sí. podemos tenerla más grande o más pequeña. El que la nariz. Pero hay una serie de limitaciones matemáticas y hay una serie de combinaciones posibles y es lógico que cuando van multiplicándose la población del planeta, en un momento determinado se repitan patrones. Claro, claro. Hay algo de trascendente o de cósmico. Esa es la explicación, pero evidentemente... Es curioso, que es sorprendente, evidentemente, que encima que lo encuentre Moisés en un vídeo del nodo. Escúchame, evidentemente que tú llames a la puerta buscando un testigo y resulte ser la puerta que estás buscando o te encuentres o alguien tan parecido a ti que genere ese impacto, la interpretación psicológica es libre. Ahí estoy de acuerdo. No podemos... Pero tú eso lo aíslas. Pero la pregunta... casos parecidos y dices, joder, hay un patrón. No, no hay un patrón. La pregunta es... Hay un sesgo del superviviente clarísimo. Y dale con porque yo he llamado a miles yo de no puertas... Yo no sé si la casualidad existe, claro. Pero los pesados y repetitivos sí. Pero es que es la verdad, y deberíamos tener en cuenta ese elemento. Hombre, está con claro, Almadía si estabas en el nodo, tienes que ser superviviente. Con Almadía Rosa Vientos, algún comentario. Hemos colgado en internet esa encuesta de... Si es a favor de la casualidad o no, quién gana el debate, si Josep Guijarro o Manuel Carpellal. Hasta ahora gana Josep con bastante ventaja. De goleada. Cierto, gana, sí, bastante esto goleada. Esto sí que no es casual. Y nos dice Gaby, nos cuenta una experiencia personal con el Madrid Rosavientos, y dice lo siguiente: yo cuando hice la mili, qué viejo soy, dice, estuve de conductor de un general. Cuando hizo la mili, mi padre estaba bajo el mando directo de un teniente que era la misma persona. Mi padre me enseñó la foto que se hizo con él. Y Lorena nos señala lo siguiente: existen muchas casualidades que ninguna tiene explicación. Me gusta la teoría de Mado Martínez de tener la mente abierta hacia algo. Mado. Pues la verdad es que yo, escuchándoos, me he acordado de los sueños telepáticos, que creo que son todavía más difíciles y más tienen algo más como más de inquietante que lo que podamos interpretar como casualidad, que al final puede ser una probabilidad muy grande, ¿vale? Pero hay sueños de personas que tienen las dos personas el mismo sueño la misma noche, generalmente hermanos o parejas de novios o cosas así, con una serie de detalles y una serie de extrañezas, que eso sí que ya es difícil que dos personas sueñen esa misma cosa, con esos mismos detalles, con esos mismos colores, narrativas, personajes, y que sí que me resulta realmente incluso más inquietante que lo que nos pueda pasar en la vida cotidiana, ¿no? De decir, pues esta persona soñó que iba a un bar y había una persona que era negra y se estaba bebiendo una cerveza con que bebía sangre y detrás había alguien que le estaba mirando así y pasaba una persona que tenía un abrigo blanco, y que esas dos personas tengan el mismo sueño exactamente, que no tenga nada que ver ni con una película que hayan visto ni nada así, eso sí que me parece un poco raro. Bueno, pero en cualquier caso eso sí puede ser abordado desde otras perspectivas, como la parapsicología, puedes creer o no puedes creer, la telepatía, etcétera, ¿no? Pero existe una fuerza en el universo que es capaz de ordenar las cosas no con procedimientos casuales. Yo creo que sino a causales. Hay infinidad de casos que remiten, por ejemplo, a la repetición, a las serialidades. Accidentes que son protagonizados por un determinado vehículo o noticias. Esto estoy seguro que lo ha podido ver la mayoría de nuestros oyentes. Hay un accidente de avión después de mucho tiempo de no haber accidentes aéreos. Y no pasa una semana que hay otra noticia de avión estrellado y, como dice el refrán, no hay dos sin tres, vemos una tercera. Podríamos pensar, efectivamente, la prensa ha focalizado en porque hay accidentes aéreos todos los días y ha focalizado en esto porque el primero ha sido tan importante que ha habido no sé cuántas víctimas. Pero es que en cosas menos llamativas ocurre igual. Hubo un tipo, Kammerer se llamaba, que se obsesionó a tal extremo con el asunto de la serialidad que comprobaba la butaca del cine que le daban. Miraba cuántas personas vestían de rosa y cuántos llevaban zapatos azules. Y llegó a establecer una serie de patrones que hoy día podemos todavía utilizar para saber si existen esos patrones seriales. Y existen. Ahora, tienen sentido. Eso es lo curioso. Claro. A mí me recuerda sospechosamente a eso que te dicen de que cuando tu mujer se queda embarazada, empiezas a ver embarazadas por todos lados. Pero eso es una historia psicológica. Coche, empiezas a ver tu coche en todos lados. Y siempre ha estado ahí, sesgo de superviviente. No, eso es el sistema de atención reticular ascendente. Claro. Y por cierto, Manuel, pierdes, ¿eh? Con 38% ganas. No, la semana pasada ganaste y claro, con mucho. Claro, claro. Hoy tienes un 38% y Josep un 62%. Claro que sí, porque hay mucha gente. Me parece muy poco, porque eso quiere decir que hay un 38% de gente equivocada. No, hay un 60%+ de gente que reconoce su ignorancia y se resigna. Claro. Que es lo que yo creo que... ¿Les estás llamando tontos? No. Es que yo creo que no debemos resignarnos jamás al desconocimiento. O sea, aunque muramos en el empeño, o sea, tenemos que entender o aspirar al menos a comprender la mecánica. Es lo que dijo Stephen Hopkins cuando cogió la cátedra, él aspiraba a entender cómo funcionaba el universo. Y yo creo que es a lo que tenemos que aspirar todos. Tú imagínate... O sea, atribuir a una fuerza desconocida que ordena, sí, eso se llama gravedad, eso se llama física, y ahora el gran problema que tenemos, que lo hemos tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad, estamos en el año 2019 y nos creemos que lo sabemos todo. Pero tú imagínate, Manuel, que al salir de Onda Cero, de la puerta, te encuentras un sello de correos, y dices, uy, qué curioso, un sello de correos, y ese día ocurre algo muy bonito en tu vida. Que al segundo día que vienes a Onda Cero, sales y encuentras otros sellos de correos y te vuelve a suceder algo bonito en la vida. Claro. La tercera vez que veas un sello de correos, estarás esperando que algo bonito suceda. Y esto, te guste o no, sucede. ¿Qué es un patrón equivocado? ¡Ah, quilicuá! Pero, oye, ojalá me encuentre yo un sello de correos. Lo que deberías hacer entonces es irte corriendo a la oficina postal más próxima. Pensad siempre que siempre hay alguien a quien le toca la lotería, ¿vale? Sí, era lo que estaba pensando exacto. Yo. Escuchamos las noticias y después continuamos. Escuchamos las noticias y la actualidad de Onda Cero. Nos queda mucho por delante. Ahora vamos con la tertulia, pero será después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes tenemos tertulia Zona Cero. Este debate sobre las casualidades en el perfil en Twitter. Ya se encuentra esa votación. Votar a favor de las casualidades si existen. Giuseppe Guijarro, el 62% están a favor de él, en contra de que no existe nada mágico, y a favor de lo que decía Manuel Carvallal, el 38% de gente. Mucha gente, la que quiera, puede votar, puede darle su opinión en este comienzo de hora, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, una hora en la que tenemos tertulia. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Tertulia Zona Cero con Silvia Casasola, con Manuel Carvallal, con Josep Guijarro y Mado Martínez. Mado, ha sido noticia esta semana, mucha información se ha contado sobre el descubrimiento de ese planeta, uno de los 3.000 planetas, pero este exoplaneta tiene una serie de características que rompe con todo lo que creíamos. Ah, mera casualidad. Nada, una casualidad, estas como otras, ¿no? Pues es un planeta gigante, con una estrella enana, ¿no? Que parece que es lo súper raro, que es como una pareja que desafía las teorías científicas, porque debería ser un poquito al revés. Y lo han publicado en la revista Science, que lo ha recogido hace la semana pasada. Y lo curioso es que, lo que nos tenemos que sentir orgulloso es que el descubrimiento ha sido liderado por científicos españoles del CSIC, del Instituto de Ciencias del Espacio, también del Instituto de Astrofísica de Andalucía, de Astrobiología, y bueno, la cuestión es que según los investigadores que lo han descubierto, este es un sistema planetario muy extraño, porque su estrella, su Sol, es la más pequeña que se ha observado con un planeta tan gigante. Y además el planeta gira en una órbita muy elíptica, que parece también que es una cosa muy particular, muy raruna, que es lo que hace que, bueno, que se considere como algo único. Incluso algunos piensan que pudo haber sido capturado por la estrella, en vez de haberse formado junto a ella. O sea, fíjate si es una cosa rara astronómicamente hablando. Y esto es lo que decía el investigador del estudio y lo que parece que ha saltado a los medios esta semana, que no se ha dejado de hablar. Y es raro por eso, porque es un planeta gigante con una estrella enana y no al contrario, una pareja un poquito extraña, como uno muy alto con una muy baja, que no deberían de ser tan pareja. ¿Qué opinas, Manuel, Josep? Una casualidad. Qué morro. Bueno, las fuerzas del universo son siempre muy atrayentes y desconocidas, y el hecho de que tengamos un planeta pequeño, o sea, un planeta gigante al lado de una estrella enana, no tiene por qué extrañarnos. Al fin y al cabo, la formación de estrellas se ciñe, en este caso, a la ley de la famosa ley universal de Newton. La gravedad es la que atrae los materiales y es muy probable que ese planeta pues sea más gaseoso de lo que a lo mejor pensamos, ¿no? No lo sé, en este caso Mado es quien tiene la información. Pero un Júpiter seguramente tiene un núcleo mucho más pequeño de lo que tenemos ahí. Es una estrella a medio formar y muy probablemente Plutón, que es ya ha perdido hasta la categoría de planeta, le ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Es, hay una piedra perdida en el universo con más frío que en Galicia en invierno, bueno, ahora con el cambio climático no sé, pero todo se ciñe a la ley de la gravedad de Newton. Pues como en todo lo demás, y es de lo que estábamos hablando antes, nuestro desconocimiento de unas leyes determinadas para fenómenos concretos no significa que haya una fuerza sobrenatural. Oye, por cierto, causa. Hablando de desconocimiento, está también intentando convencer a ese se desconocía 60%. Cómo funcionaba un biberón en la prehistoria. Y ahora se sabe porque se ha descubierto uno. Bueno, mi sorpresa es que no sabía que hubieran biberones en la prehistoria. Que igual, claro, uno siempre ha tenido las imágenes de las Venus con esas caderas enormes y esas... Bueno, iba a decir glándulas mamarias. Como diría Lelutiers, voluptuosas. Y uno piensa que el modelo de mujer y de estética pues debía de ser para las lactantes, ¿no? Para las mamás que daban el pecho, pues un modelo extraordinario. Al fin y al cabo, funcionábamos más como animales que como personas, y eso nos dignificaba entonces, ¿no? El caso es que se ha hecho un descubrimiento en Alemania, en Baviera, para ser exacto, de una serie de recipientes que además tienen forma de animal, que tienen boquilla y no son para fumar, sino que eran de utilización como biberón de hace 7.000 años antes, o sea, 5.000 años antes de Cristo, 7.000 años de antigüedad. Estamos remontándonos a la edad del bronce y a la edad del hierro, y esos biberones con forma de animalitos, se ha hecho un análisis a los restos que podían haber allí, y ¿qué creéis que se ha descubierto? No había marihuana, no había nada de esto, no, lo que había era leche animal. Es decir, que podemos deducir claramente que hace 7.000 años los bebés, no todos se criaban con leche humana, con leche materna, sino que habían niños que por alguna circunstancia o razón que desconocemos, eran amamantados, eran criados con biberón, igual que lo hacemos ahora. Y eso con a mí biberones me parece con algo forma de animales que serían como la patrulla canina de la época. Para tener pues seguramente, niños, claro, seguramente, tener, claro. Seguramente, pues también hay una causa en ese en esa forma. Te has quedado picado, con lo de hombre, la... Sí, como ha fallado. Está Manuel, nos hacemos una pregunta. Estuvo ayer con nosotros Alejandro Amenábar, el director de cine español. Está en la página web, en OntaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Esa entrevista que tuvimos con él es muy polémica. Es su interpretación de la historia. por razones políticas la gente piensa está a favor o en contra de lo que dijo Unamuno en ese discurso en la Universidad de Salamanca. Pero también hay una película, la de Tarantino, que aborda un acontecimiento histórico, pero eso sí, lo aborda a su aire. Sí, bueno, el de Manson, ¿no? Sí, pero no hay que hacer spoiler, ¿eh? Eso es algo muy habitual últimamente en Tarantino, que es como Dios, hace la historia como le da la gana, o sea, él reconstruye los hechos históricos. Como todos los historiadores. Sí, bueno, pero en el caso de Tarantino va un poquito más allá de todos los demás. ¿Y siendo Tarantino habrá sangre? Bueno, por un tubo, te puedes imaginar. Y en la historia pero, no hay menos sangre. Menos de la que se espera. ¿Sí? ¿Y en la historia no hay sangre? Sí, claro. Claro. Mucha. No sé si tanta. Más que en cualquier película si de Tarantino. No lo sé. Pero Tarantino lo que hace... Dirijo una revista historia. La historia se escribe con sangre. Evidentemente. Evidentemente. Y el cine de Tarantino también. Claro. Sí, sí, también. Pero ya lo hizo con Malditos Bastardos y ahora lo vuelve a repetir la fórmula. Toda la película está muy bien ambientada, evidentemente, y claro, a mí me interesaba por la historia de Manson, que además es un personaje que nunca pierde actualidad, a pesar de ser un gran desconocido. Y yo me esperaba un trabajo ligeramente más, más histórico, no, histórico en algo. La parte de la ambientación de la época, de los estudios de cine, el personaje de Bruce Lee, que es uno de los que aparece en la película, están muy logrados y todo está muy bien. La historia de Sharon Tate, su relación con Polanski, el personaje protagonista que interpreta Leonardo DiCaprio es un actor vecino de Sharon Tate. Y llega un momento al final, no vamos a hacer spoiler, en que me imagino que Tarantino dijo, bueno, pues hasta aquí seguimos las reglas y a partir de aquí reconstruimos la historia como nos apetece. Con lo cual, cualquier parecido con la realidad de la historia de Manson es mera coincidencia. Eso es que sería una casualidad. Es el, eso no. Sí que sería una casualidad. Porque claro, estamos haciendo diferentes cine, finales. Y el cine necesita dramatismo. El cine necesita... No, de si un todo... ritmo, de una historia. Estamos de haciendo historia real, ficción, cine. Evidentemente, la historia real del asesinato de Sharon Tate sí. Tiene mucha sangre, como dice Bruno, es terrible. La matanza que se produce esa noche es brutal. Puedes tener todo el dramatismo, toda la sangre que quieras, pero se supone que en el mundo del cine, me imagino que es una regla no escrita, cuando tratas un episodio histórico, intenta ser prudentemente fiel a ese relato histórico para ganar la complicidad y la credibilidad del espectador. Tarantino ha llegado a un punto en que eso ya no lo necesita y él se puede permitir reescribir la historia. Está por encima del bien y del mal. Claro, Tarantino claro. Está por encima del bien y del mal. Y además, como la mayor parte de historiadores. Y además el título lo dice, Érase una vez. Sí, sí. Con lo cual eso es creo un, que está, un cuento que estás tú relatando. Creo que está preparando una cuento. Biografía de Cristóbal Colón y del descubrimiento de América, pero es Jesús Gil quien descubre América en una de las carabelas. Que van a vapor. Yo es que como escritora y como creadora de mundos de ficción tengo que decir que a mí me parece que cuando uno escribe una novela o hace una película o un guión o lo que sea, está haciendo ficción. Claro. Es ficción y si no, te escribes un libro de historia o te lees un ensayo o un libro de texto. No, si estás escribiendo un libro de historia, normalmente estás escribiendo un libro de algo que no es verdad. Bueno, pero tú me porque entiendes. Lees un libro sobre la guerra en Navas de Tolosa y lees otro y no se parecen en nada. Ya, pero que tú comprendes. Comprenderás que tú no tienes que ser a fiel a la historia en ese género, claro. Porque es que el género es ficción, y ya lo dice la palabra, ficción. Te puedes ambientar, te puedes documentar, te puedes inspirar en hechos históricos, puedes crear un mundo totalmente verosímil, todo lo que tú quieras, pero la gracia de la creación está en la imaginación, en la inspiración, en crear mundos que pueden haber sucedido o pueden no haber sucedido, ser fieles a la historia, ¿no? Entonces no creo que tenga por qué ser ni que tengas que crucificar a un director de cine o a un escritor. No, son alternativas. Es que este pueblo no se llamaba así y esto no pasó así, chico. Pues vete al libro de historia si quieres leer historia, que esto es una película. La casa más embrujada de Nueva York está a la venta. Sí, es una casa que está a 40 kilómetros de Manhattan y bueno, pues es una casa que la verdad que tú la ves y dices, jolín, qué casoplón más estupendo. Es así victoriana, ahora creo que está reformadísima por el interior, tiene unas características estupendas porque son prácticamente, bueno, vamos a decir primero el precio, son $1.900.000, son cuatro... 427 metros cuadrados, completamente, ya te digo, remodelado, tiene jacuzzi, baños, 7 dormitorios, bueno, tremendo. Hombre, sí, como lo de Camilo, como la de Camilo no tiene baño. Tremendo, tremendo. Pero el tema es que en su momento, en 1960, pues la propietaria, que era Helen Ackley, pues ella estaba encantada con su casita, pero la casita traía sorpresa. Como hemos dicho, y como ha dicho ahora mismo Bruno, pues estaba embrujada, de tal manera pues que se cerraban las puertas con violencia por la noche, las camas temblaban, los objetos se movían, es un poltergeist tremendo. Y incluso se oían pasos estremecedores y como sonidos fantasmales. Ella pues en un principio intentó más o menos quitarle importancia, pero llegó un momento que ya no pudo más vivir allí. Incluso decía que por lo visto pues que esos sonidos, según su interpretación, venían de espíritus de la guerra de la independencia de Estados Unidos. Y dijo, bueno, pues yo me voy a callar, no voy a decir nada y voy a poner a la venta la casa. La vendió y la adquirió Jeffrey Strombowski, y bueno, pues él no tenía información, pero al final le llegó que esta casa, pues claro, tenía este problema, que había fantasmas, había espíritus y se oían sonidos. Y entonces, como él reclamó que no había sido informado, llevó, porque claro, la antigua propietaria dijo, mira, ahora es tu casa, yo ya he recibido el dinero, yo ya no quiero saber absolutamente nada. Pues llevó el tema a la denuncia y hubo un juicio, y entonces el juez dictaminó y confirmó que tenía que devolverle totalmente todo el dinero que había pagado, porque efectivamente la casa estaba embrujada. Parecía que ya nadie más quería esa casa, pero luego hubo un cineasta, hablando de cine que estábamos diciendo, que se interesó, él ya informado, y la compró, la adquirió, que es Adam Brooks. Y bueno, pues el problema de Adam es que se ha tirado muchísimos años en la casa, pero no, ni ha escuchado pasos, ni ha escuchado ruidos, ni ha habido gritos fantasmales, ni nada de nada. La casa ha ido pasando de propietario en propietario, sigue teniendo esta leyenda, y hasta la fecha, aunque vale este dineral, de momento no se han vuelto a manifestar ningún fantasma y ningún ruido. Así que me imagino yo que tendrá que haber alguien un poquito más sensitivo para que otra vez se vuelva a canalizar, o a lo mejor es que directamente con el Jeffrey Strombowski ya se fueron todos y dijeron, mira, aquí no hay quien te aguante, no vamos de esta casa. Pero el caso es que la casa más embrujada está a la venta en Nueva York, y por $1,900,000. Así que, ya sabéis. Manuel, nos has hablado del crimen de Manson, que erróneamente se dijo que era un crimen satánico. Mm. Pero esta información que nos vas a contar sí que tiene que ver con satanismo. Sí, además es una historia tan terrible como la de Manson, o más, que por fin esta semana se ha cerrado, porque desde el año 2012 Patricia Mabel López era la mujer más buscada por el Comando Unificado de la Recaptura de Evadidos de la Policía Argentina, que es el equivalente a nuestras unidades de la Policía y de la Guardia Civil que persiguen a los fugados, porque esta enfermera de profesión era la única condenada por uno de los crímenes más atroces de la historia negra argentina, que había conseguido evadir a la justicia desde el año 2012 hasta la actualidad. Ella participó en un caso que tuvo mucho eco internacional por lo horrible de esta historia, que se produce en octubre de 2006 en Argentina, el caso Ramoncito. Yo lo seguí mucho en su día, tanto cuando apareció el cuerpo, la investigación policial, como luego el juicio posterior, porque en el juicio es donde afloraron con todo detalle todas las características de este crimen. Ramoncito, que tenía 12 años, cuando fue asesinado, fue víctima de un crimen ritual que podría ser equivalente al caso de Rosy González en Almansa, aquí en España, en el que esa niña, en el caso de España, es destrozada literalmente por su propia madre, pensando que le quitaba el demonio del cuerpo. En el caso de Ramoncito fue mucho más atroz, porque según el relato de una menor, de una niña, que era nieta de una de las detenidas y condenadas. La muerte de Ramoncito se desarrolló en el transcurso de un ritual de Quimbanda, que es un tipo de religión de brujería o de magia afroamericana, en el que fue violado, fue decapitado, aunque no consiguieron terminar de separar la cabeza del qué cuerpo. ¡Qué horror, qué horror! Entra, además, la descripción que aparece en el sumario es espeluznante. Tomaron fotografías incluso durante todo el proceso. Después de varias horas de torturas y de invocaciones a todo tipo de entidades, bueno, pues fue víctima de una muerte terrible este niño de 12 años. Todos los cómplices del crimen fueron detenidos, pero durante todos estos años, Patricia Mabel López, que era enfermera y que, según la sentencia, fue la encargada de adormecer al niño con una especie de cloroformo, de sustancia que habría tomado del hospital donde trabajaba, había conseguido evadir a la justicia hasta que hace unos días el CUFRE, que es como se denomina este comando unificado de recaptura de evadidos, la localizó a través de una información en la localidad de González Catán. Y después de una serie de tareas de vigilancia y de seguimiento y confirmar que era ella, fue detenida en el mercado esta semana, completando con ella la condena a cadena perpetua que pesa sobre ella como sobre el resto de los encausados por este crimen, que es uno de los más terroríficos de la historia de estos temas. Desde luego que sí. Manuel, insistimos, la gente puede votar en el perfil en Twitter, en el perfil de La Rosa de los Vientos, @rosavientos. Hasta ahora el 36% no creen en las casualidades, el 64% sí creen en las casualidades. Pero es que es trampa, está mal planteada. Todos creemos en las casualidades. Lo que pasa es que nosotros pensamos que tienen una explicación. Sí. Lo que ocurre es que no la conocemos. Una explicación gallega, no gallega. ¿Mágica o no mágica? Mado Martínez, el futuro. ¿En el futuro tendremos una nueva edad de hielo? Ay, pues eso es lo que dicen los astrónomos. La verdad es que nosotros desde que... Por eso tenemos, me muero de calor. Ya estamos con la astronomía otra vez, esta noche a mí por la astronomía. Desde que tenemos registros del clima en el mundo, sabemos que hubo otra pequeña edad de hielo en los siglos XV y XVII, en los que se congeló el Támesis. Que es una cosa como muy bestia, que se congele el Támesis, ¿no? Como una época un poco ahí glacial, que te cagas ahí en Europa. Y entonces dicen que estamos entrando en el 2020 en otra pequeña edad de hielo. No sabemos muy bien por qué pasó en esos momentos y no sabemos muy bien por qué va a pasar ahora, pero hay como una especie de teoría, ¿no? Bien sabida, y es que el Sol pasa por ciclos cada 11 años. Por ejemplo, 11 años en los que hay baja actividad social. Otros 11 años en los que hay... solar. Tengo ganas de relacionarme. Otros 11 años en los que hay una alta actividad, ¿no? Así, baja, alta, cada 11 años. Pero estos periodos no son nunca iguales. Es decir, hay periodos en los que es muy, muy, muy, muy, muy alta y hay periodos en los que esta actividad solar es muy, muy, muy, muy baja, ¿no? Entonces, se sabe que cuando la actividad solar, por lo menos hasta lo que se ha observado ahora, es muy, muy, muy, muy alta, hace mucho calor en la Tierra, y cuando es muy, muy, muy, muy baja, hay inviernos muy duros, ¿vale? Lo he explicado como en Barrio Sésamo, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Vale. Un coco, esto es la izquierda, esto es la derecha. Vale, bien. Pues esto es lo que dice el astrofísico Dan Levin de la Universidad de California, que estamos entrando en otra etapa de mini hielo porque el Sol va a entrar en un periodo de bajísima actividad solar y que vamos a tener inviernos muy fuertes. O sea que a lo mejor vemos de aquí al 2050 que el Támesis se vuelve a congelar. Importante decir, importante y esto que se va a... se puede volver a congelar y el 30 de octubre es el Brexit. Bueno, pero que Trump oiga que esto no quiere decir, sí, ¿vale? Sí, sí. Y que el otro no tiene primo y el primo no tenía razón. Que el tiempo no tiene que ver con el clima, ¿vale? Ni con el calentamiento global en general, y que esto no va a frenar el calentamiento global. Pero ojo, porque este tipo de afirmaciones se utilizan muy en boca de los negacionistas del cambio climático. Sí. En sobre premisas que son ciertas. Es decir, en 2020 el Sol va a tener está teniendo ya muchas menos manchas que tenía hace 11 años. Estamos en el ciclo bajo del sol. Pero establecer una relación climática entre esas manchas solares y la temperatura terrestre me parece que es muy, muy aventurado, porque todos los años hay manchas y no manchas y periodos de mayor... es decir, en lo que sí afecta esas manchas y esa actividad solar es en las tormentas electromagnéticas que llegan hasta aquí. Y hay teorías que hablan que esas tormentas electromagnéticas pueden afectar sobre los terremotos. Muchos científicos creen que eso es una leyenda urbana, pero bueno, hay patrones que establecen manchas solares, actividad volcánica, y que pueden tener un efecto, esto sí es importante, sobre las mareas. Pero, en teoría, el cambio climático o el calor o el frío no dependen de las tormentas electromagnéticas. Dependen, eso sí, de que las corrientes oceánicas, que el eje magnético, que el núcleo magnético de la Tierra permanezca como ha permanecido hasta ahora. Y se están registrando oscilaciones tremendas. De hecho, hay una reunión anual que se tenía que haber producido ya de los expertos en geomagnetismo para el tema de los satélites geoestacionarios y la, porque se está de alguna manera desplazando el norte magnético, y esto sí tiene una afectación directa sobre las mareas y sobre muchas otras cosas que sí hacen que esa corriente que hace que el polo norte y el polo sur tengan más hielo o menos hielo, de ahí sí depende el nivel de los océanos y luego de la actividad del hombre, que la obviamos, y por eso claro, me da miedo promocionar ciertas ideas en ese sentido, que es el máximo responsable del calentamiento global. Pero ese en realidad es el objeto de debate, porque lo que niegan quienes no creen en el cambio climático es en el papel decisivo del hombre en ese cambio climático, o sea, todos los fenómenos naturales. Sí, que dicen que es cíclico. Sí, claro. Sí. Claro, eso es lo que dicen, que es cíclico, como son cíclicas los periodos de glaciación y no glaciación. Y es verdad, la última glaciación se produjo hace 10.000 años y ahora tocaría uno. Claro, pero el informe... Por eso me ha parecido importante hacer la puntualización, que esto no quiere decir que no vaya a seguir desarrollándose ese calentamiento global y que no tengamos que dejar de emitir esas emisiones que estamos ahora mismo emitiendo a la atmósfera. Fíjate que hay un argumento por parte de los negacionistas que hasta a mí me ha llegado a convencer, y es, joder... ¿Has visto el documental? No lo he visto todavía. Y es, joder, hubo una época en la que los volcanes emitían cantidades ingentes de dióxido de carbono a la atmósfera, y el efecto invernadero pues también causaba afectaciones sobre el clima. Entonces, cuando hay actividad volcánica en esa isla idílica que es Hawái, o en el Etna, o en tantos y tantos volcanes latinoamericanos que entran en erupción, pues deberían estar haciendo el mismo efecto. Pues no. La proporción de gases que estamos emitiendo los seres humanos gracias a la industrialización, a la globalización y al mercado internacional es constante. Eso, Josep, es el mañana. Pero el ayer, ¿cómo fue el último día de los dinosaurios? Pues mira, ya que me lo dices, hay un estudio muy interesante. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿eh? Qué sabio es. Es que el universo es la leche, ¿cómo conspira? Qué cabrón, está picado. Está picadísimo. Está picado. No pasa nada, porque Josep se ha comprometido a enviarle a ese 36% que están conmigo. Vamos, los dos libros que ha sacado sobre el tema de las casualidades, para ver si los convence. Hombre, lo digo para que por lo menos mi bando... No, a mí no me importaría si tu patrocinio por la propuesta pues sale de tu bolsillo. Yo los envío a todos y cada uno, que van a ser unos cuantos, y mira, me vendría muy bien al final de año. Escúchame, que volvemos a los dinosaurios y al calentamiento, porque esto, tú has hablado y me aterrorizaba de lo que le pasó a este chaval de 12 años, a Ramoncito, porque es latinoamericano, Ramoncito. Pues aquí a los tiranosaurios rex y a todos los bichos que gobernaron la Tierra hace 65 millones de años, no, vamos, no les envidio nada, nada, nada lo que le pasó. Y es que una investigación que hemos anunciado aquí, cuando se extrajo exactamente de ese, de esa zona cero llamada, hostia, ahora flipáis, Chicxulub. Es Chicxulub. Chicxulub, exacto. Que es la zona cero del Yucatán. Allí han estado una serie de barcos mandando una vidia hasta el fondo, extrayendo material rocoso de ese lugar del impacto del meteorito. Y su estudio, por los materiales sedimentosos que han quedado allí, han permitido después a los científicos llevar a cabo en estudio, no a través de ordenador, sino en estudio, una reconstrucción de lo que fue la quinta extinción masiva de nuestro planeta. Y que han llegado a la conclusión estos científicos de la Universidad de Texas, que tras la caída del meteorito, lo primero que sucedió es que la vegetación se incendió. Incendios masivos, por lo tanto, se achicharraron los pobres dinosaurios que estaban en la zona cero del impacto. En la onda expansiva. En la onda expansiva. Después, resulta que se produjo un tsunami que llevó el agua del mar, del océano, en este caso, 2.000 kilómetros al interior, o sea, mar tierra adentro. 2.000 kilómetros. O sea, si alguno tenía... había quedado vuelta y vuelta, claro. En aquel momento acabó ahogado. Pero era para apagar los incendios. Vamos, tanto que se apagaron. Pero, ¿qué ocurre? Que el azufre del apagar el incendio hizo que subiera está la atmósfera. Contando con risas y la muerte es que de los dinosaurios. Joder, es que es terrible. Y bloqueó la luz. Entonces, a partir de ahí... ¿Bloqueó la luz? Bloqueó la luz. Claro, era Tenerife. Como Tenerife, que es vergonzoso. Claro, esto no es Venezuela, que lo decían en Twitter, y llevamos aquí 1 millón de personas en Tenerife a oscuras. Saludos para quienes nos escuchen con pilas, como se hacía en los años 50, en la radio, que sigue siendo el sistema de comunicación básico cuando hay cosas. Ni internet, ni teléfonos, nada. La radio. Reivindicación para nuestro medio. Y después de que la luz quedara bloqueada por esos gases que hicieron efecto... Encima respirar, imagínate. ¿Qué ocurrió? Que se enfrió hasta el límite... Claro, de llegó Amado y dijo la edad de hielo. Efectivamente, hasta llegar a la congelación. Es decir, primero se achicharraron y terminaron congelados. Es un... Una mala tarde la tiene cualquiera. Vamos, pobres dinosaurios. Pues así es como, según los científicos de la Universidad de Texas, se extinguieron los dinosaurios hace 65 millones de años. Claro que esto es lo que dicen los científicos, pero yo, que siempre me pregunto cosas, ¿creéis que realmente un impacto que fue importante para una zona concreta del planeta pudo oscurecer todo el planeta entero, pudo generar un achicharramiento masivo de todo el planeta Tierra? A mí me cuesta imaginarlo, a pesar de que es la tesis principal defendida por el estamento científico, para mí siguen existiendo por muchas ahora. Lagunas. No, lo digo porque como tú estás siempre tan seguro de la ciencia... Por eso te he dicho, por ahora... Es que cometemos siempre el mismo error. Pensamos que en el momento presente, ya está, ya hemos llegado, ya lo sabemos todo. Es verdad. Es que esto sale en los libros, eso aprenden los chavales. Hombre, hace 4 días, en los libros que yo estudié, salía que no existían más planetas que nuestro sistema solar. Y ahora tenemos 2000 y pico. ¿Pero tú en qué año naciste, macho? Hombre, si salgo en el nodo de los años 60, imagínate. Que no habían planetas. Que no habían planetas como el nuestro, que no habían planetas habitables, así. Ah, bueno, exoplanetas, vale. Claro, los exoplanetas. ¿Y cuántas veces se ha reescrito la historia? Yo digo, a mí me enseñaron Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter. Mira, yo me acuerdo siempre en estos casos de una frase de nuestro amigo Zajijaguas, el faraón. Hombre. Que una ocasión, en una entrevista, él me decía que en Egipto conocían aproximadamente el 30% de las antigüedades faraónicas, que el 70% estaba todavía debajo de las arenas del desierto. Por lo tanto, se pretendía reconstruir la historia, un puzzle de 100 piezas con 30. Y eso es lo que nos ha pasado en sí, todos lados. Ha existido, si tú te coges, a mí me encanta leer libros antiguos, tú te coges los libros de historia, incluso las revistas de los años 50 del siglo pasado, y flipas. Flipas de cómo se veía el mundo, cómo se imaginaba el año 2000, cómo se imaginaba la exploración espacial, claro, no daban pie con bola. ¿Y pero eso apareció en una revista de historia? Sí, sí, sí. El futuro. Pero, claro, hombre, evidentemente había revistas... Era una historia de mierda. Había revistas... Y de ciencia revistas, también. Claro, Julio Verne, ¿de dónde basaba luego cuando creaba sus historias? Y en la Academia de Ciencias de París, cuando ellos sentenciaban que no se podía superar la velocidad del sonido porque se desintegraría el cuerpo... Bueno, esto pasaba con los coches. Bueno, pero... Que se creía que los coches iban a morirse descerebrados. Iban a 30 por hora, imagínate ahora. Hasta los científicos del faraón pensaban que ya tenían el conocimiento científico. Entonces, dentro de 100 años va a haber una percepción radicalmente distinta del universo, de bueno, nuestra eso, historia. Bueno, eso sí, porque, seguimos aquí. Bueno, sí, seguimos, si no nos pasa como los dinosaurios. La cosa está muy cruda. Y con todo lo que se sabrá dentro de 100 años, bueno, no, porque la historia de la ciencia avanza secuencialmente, cada vez es más rápido. Entonces, dentro de 10 años, dentro de 50 años, vamos a tener unos conocimientos sobre la vida. Sí, pero estoy de acuerdo, pero en ese caso, joder, pero un poquito... la gravedad espera. Seguirá siendo ¿Cuántas veces se ha reconstruido la historia del Homo sapiens? Los trabajos que se publican y que leemos y que hacemos abstract de esos trabajos digan posiblemente, creemos, puede ser, tal vez, no. Aquí se pontifica. Bueno, entonces, eso es el ámbito académico, ¿no? Pues, entonces, ¿en qué quedamos? Si es una teoría, no es una ley. O sea, la ley de la gravitación es aquí y es en Zeta Reticuli. Pero bueno, yo hace mucho que no voy por Zeta Reticuli, no me acuerdo. Yo tengo amigos que me lo comentan, contactados con reticulianos. Sí. El Penumbra y compañía. Y, por ejemplo, pero, joder, ¿qué estamos hablando? De cosas que presuntamente sucedieron en la Tierra, y nosotros tenemos que poner como periodistas siempre el término presunción, creemos, posiblemente, y en ciencia se da por sabido cuando hay mil teorías alternativas. Entonces, ¿cuál es la buena? Eso es lo que yo reclamo. Un poquito de humildad, por favor. Milagro Israel. Silvia. Sí, mira, estábamos hablando de que puede ser casualidades o no. El caso es que se ha encontrado un mosaico donde supuestamente, hablamos supuestamente, ¿te ha gustado? Se representa el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Y por qué es algo curioso? Primero, porque confirma de alguna forma que supuestamente se produjo ese milagro, pero es que hay otro lugar que es el que se ubica como que realmente y se autentifica que era donde se había realizado este milagro. En principio, este lugar que tiene esa apreciación, pues es la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces, que está en Tadga, en la orilla noroeste del mar de Galilea, y era el que oficialmente se le atribuía donde se había producido el hecho de que Jesús había multiplicado los panes y los peces para los comensales que había ahí. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que en el norte de Israel, en el corazón de la Tierra Santa, en la ciudad que se ha bautizado como Bunchurk, pues se ha encontrado que en un agujerito este, Bunchurk. Sí, en una antigua iglesia que además está prácticamente quemada, destruida en el año 700 después de Cristo, pues en el sol hay un mosaico y en ese mosaico ha logrado sobrevivir esto que estamos hablando, que se representan los panes y los peces tal cual se describen en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, ¿ahora qué pasa? ¿Dónde se produjo el milagro? Claro, vamos a en ver. En este sitio nuevo que se ha reconocido como que podría ser, porque es una representación muy exacta de la cantidad que luego se multiplicó, o en la iglesia que se decía que era la oficial, que además tiene el nombre de la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces. Ya que estoy en el sitio de Sánchez Oro. A ver. Claro. Quilocua, es decir, Quilocua. Probablemente ni en la antigua ni en la nueva se produjo la multiplicación de los panes y los peces, salvo que bebieran mucho vino y entonces lo vieran todo doble, que esto a veces ocurre. Pero lo que sí demuestra es que ese mito, esa creencia, ya estaba arraigada en el momento, en el 700, dijiste. Sí, después de Cristo. Después de Cristo. Por lo tanto, que hay dos lugares que muestran que esa tradición, que ese mito, era importante para los cristianos de la época. Me da igual. Lo que sí demuestra, es verdad, me da igual que sea en un sitio o en otro, lo que sí demuestra es que aquello que cuenta el Evangelio que sucedió, y que los creyentes dan por cierto que son hechos verídicos, fue suficientemente importante para que a lo largo de la historia se quedara plasmado, pues en este caso, en un mosaico, como en la iglesia, porque la tradición supuestamente es donde reconoce que sucedió ese milagro que es el de las bodas de Caná. En origen eran dos peces y cuatro barras de pan. Pero imagínate, además, olvidamos. Y creemos, cuando imaginamos la multiplicación de los panes y los peces, yo al menos me he imaginado tinajas y tinajas de vino. Bueno, no, se supone que tenía eso y a partir de ahí. Ah, vale, ¿qué será? Lo que tenía era una impresora en 3D y esto ya está solucionado. Por cierto, no, Manuel. Solo un detalle muy breve. Es que olvidamos con este tipo de noticias que creemos que hay una tradición única cuando se habla del cristianismo. Cuando tú vas a Tierra Santa y recorres los santos lugares, depende con quién vayas, si vas con un grupo de la Iglesia Ortodoxa. Y eso que si vas a Jerusalén, no vas a territorio cristiano. No, evidentemente. Además, pero quiero decir que tú llegas a un lugar y te dicen, aquí es el lugar de la Anunciación, donde se apareció el ángel a la Virgen o a los pastores para producirse la Anunciación. Pero entonces vienen los de la Iglesia Ortodoxa y dicen, no, que es en otro prado, que está a un kilómetro. Esto es así, ¿eh? Es verdad. Y ellos tienen sus propios milagros y sus propios lugares sagrados. Y luego llega la Iglesia Armenia, que hay dos sepulcros allí. Bueno, y está dividido en tres, o sea, el Santo Sepulcro, eso es la leche. Por cierto, hablando de milagros, el milagro, uno de los más importantes, uno de los más conocidos, es el que las apariciones de Lourdes, que han sido noticia esta semana. Sí, porque esta es una. A mí me inspira muchas cosas este tipo de noticias. Con motivo del 175 aniversario del nacimiento de Bernadette Soubirous, que es la vidente que protagonizó las apariciones marianas en Lourdes, en Francia, se ha organizado una peregrinación que se suele hacer todos los años. En este año se hace en España. Durante todo el mes, hasta el 13 de diciembre, irá visitando 48 diócesis de España un relicario, además construido en España, construido en una por un orfebre madrileño. Pero con sus dientes de marfil, ¿no? Con parte de los restos incorruptos de la Santa Bernadette. Pobrecita mía. Esto es como en los grandes tiempos de las reliquias, en que iban peregrinando por toda Europa trozos de santos, ¿no? Luego nos extraña, cuando consideramos supersticiosos y primitivos a las religiones sincréticas africanas y demás, claro, cuando te dicen, pero si vosotros adoráis trozos de muertos y les hacéis catedrales, pues sí, en el fondo sí, tienes razón. Cierto, es cierto. Esta semana está ya moviéndose por toda España esa urna que provocará muy probablemente en alguno de los puntos donde recale todo tipo de escenas de euforia religiosa al poder tocar un trozo de la y sabemos Santa exactamente qué trozos son. Bernadette, un trozo de costilla, para ser exacto. Sí. Costillar de Bernadette. Es que no es lo mismo el tercer de izquierdo. El número. Ayer estaba en Coria, un lugar muy interesante además, en Coria, en Cáceres, hoy llegaba a Mérida, mañana estará en Sevilla, luego pasará a Cádiz y Ceuta, después a Córdoba, y así irá saltando por toda España. Así que quienes estén interesados en acercarse a poder tener un contacto directo con la santa que tuvo las apariciones de la Virgen María en Lourdes, esta es en Valladolid. Pero que vaya Valladolid, el motivo, ¿no? El motivo real es para la conmemorar el 175 aniversario de las apariciones. Hemos hablado del milagro de los panes y de los peces en la multiplicación, y nos dice Rosa un comentario divertidísimo. Nos dice Rosa, esa multiplicación fue en Mercadona, hay 3x2 en panes. Buque caníbal, Mado Martínez. Buque caníbal, super caníbal, o sea, de película de terror. De hecho, hay una serie de televisión que yo recomiendo que se llama Terror, inspirada en lo que sucedió en el siglo XIX con estos dos buques que partieron de Inglaterra para encontrar el paso del noroeste entre los océanos del Ártico, el Atlántico y el Pacífico. Bueno, pues dos buques decimonónicos imponentes, imaginaros, ¿no? Con ese aspecto que tenían, grandes, ¿no? O sea, que parten un aciago día en busca de ese paso del noroeste, y la expedición pues estaba dirigida por el capitán John Franklin, y las naos tenían nombres proféticos bajo mi punto de vista, ¿no? Porque una se llamaba Erebus y otra se llamaba HMS Terror, ¿no? Que era una cosa así como que ya era como que muy profética de lo que les iba a pasar y lo que les pasó, que realmente fue una tragedia, porque en esa expedición que duró 2 años fue, bueno, fue un viaje de muerte, de enfermedad, de locura, de delirio, de caer uno detrás de otro en un rosario, de volverse locos y de quedarse atrapados además en el hielo y llegar al punto del canibalismo. Por algunos estudios que han mostrado, han sugerido y han encontrado evidencias de que realmente esas personas llegaron incluso a eso, ¿no? Incluso a recurrir al canibalismo. Pues bien, tenemos por primera vez imágenes, y muy buenas y muy impactantes. Yo recomiendo a nuestros oyentes que, si pueden, echen un vistazo en internet y en lo que ha publicado National Geographic y algunas páginas sobre estas imágenes del interior del buque, porque están prácticamente intactas las sillas, los muebles, los objetos, las estanterías, todas las puertas estaban abiertas, menos la del capitán. De forma muy inquietante, nos morimos por saber qué hay dentro del camarote del capitán en este buque, en uno de los dos buques, y además parece ser que hay hasta una máquina de daguerrotipo, que era con lo que se hacían retratos en aquella época, y que incluso cabe la posibilidad de que se pueda revelar, hay técnicas, eso es bueno. Sí, que permitirían revelar esas imágenes, esas fotografías de la época, que nos darían también muchísimas pistas sobre lo que pasaron y sobre lo que vivieron esas personas, esa tripulación que pereció totalmente, perecieron más de 100 personas, pero es que hay de todo, hay como platos, sillas, libros, documentos que están dentro de esos rollos donde se guardaban antiguamente. Es una chulada, porque se ha conservado de forma impactante y maravillosa con todas estas capas que se forman debajo del mar, y que, bueno, que estamos deseando que aparte de ese aperitivito, ese pequeño aperitivito, esas imágenes que nos han mostrado un poquito, que nos han captado además gracias a unos drones. Hasta momias, ¿no? Hay. A unos drones acuáticos, pues que nos permitan saber cada vez más y ver más de estas historias que tanta literatura, esta historia por lo menos en concreto, ha inspirado. Recomiendo también la serie de televisión, buenísima, porque es realmente de película lo que pasó en esta travesía. Viajero interestelar, Josep. Sí, tenemos el segundo. Nos visitan, ya están aquí. Pero todos recordaréis, 2017, el hallazgo del Oumuamua, ¿eh? ¿Os acordáis de el primer objeto interestelar que pasaba por el sistema solar? Se armó la de Dios con la teoría de Avi Loeb relativa a que podían ser los restos de una nave extraterrestre, habida cuenta de que tanto el rumbo como la órbita descrita por aquel extraño objeto, el hecho de que no dejara ver la coma, que es como se llama la cabellera, la cola, que los cometas en general describen o empiezan a dibujar cuando se acercan al sol, todo esto no estaba y se armó la de Dios. Pues bien, ahora la Unión Astronómica Internacional ha reconocido que la 30 de agosto se ha detectado el segundo cuerpo interestelar. Es decir, estamos hablando de objetos que están fuera de nuestro sistema solar y que, por lo tanto, describen órbitas, si son objetos, digamos, asteroides o meteoritos de grandes dimensiones, describen órbitas extraordinariamente grandes y que les tocaría pasar por nuestro sistema solar. Este segundo cuerpo ha sido bautizado, el otro se llamaba Oumuamua, era mucho más bonito, este se llama 21/Borisov, porque Borisov fue quien lo descubrió, y el 21, pues no sé, supongo que sería, no sé, porque el 21. Total, que el cometa parece que llega de un vecindario cósmico que se llama C/2019Q4, también es muy romántico el nombre. Yo de verdad no sé qué hacen los científicos bautizando así a las cositas. Y es verdad que ya se detecta a través de los instrumentales que los científicos utilizan que empieza a verse la cabellera. Por lo tanto, no hay duda de que se trata de un cometa. En este caso, clarísimamente, Gaby Bloef no va a poder decir que era una nave extraterrestre, salvo que los extraterrestres incendiaran o hicieran sus particular San Juan a la llegada al sistema solar. Sí sabemos que este objeto, las observaciones ópticas no precisan, no tienen una gran precisión, dicen que puede estar entre los 2 y los 16 kilómetros de diámetro, por eso digo que no hay mucha precisión. 2, 16, hombre, entre 16 kilómetros y 2, un pestañazo en la Tierra puede partirla. Esto sí que sería la sexta extinción, o bueno, tener una explosión rollo 65 millones de años a los pobres dinosaurios, porque el objeto está viajando nada más y nada menos que a 150.000 kilómetros por hora. Se dice pronto. Flipa. Ensayo clínico detenido en Francia, Silvia. Sí, este es un médico que, bueno, le dicen que es un médico a tener un poquito vigilado, porque este señor, pues, que se llama Jean-Bernard Furtilan, pues es muy controvertido, porque él dice que es un hombre de fe que ama y escucha a Dios y que su conocimiento médico le ha sido revelado. Uf, qué miedo. Ciencia infusa, pero no tiene título médico. Sí, tiene título médico, pero independientemente de eso, pues él dice... Mengele también tenía título médico. Entonces, es verdad. Bueno, pues este señor lo que ha hecho es que tiene unos pacientes que son enfermos de Alzheimer y de Parkinson, y bueno, pues él directamente, sin pedirles pues su opinión o permiso, se ha puesto a hacer una especie de tratamiento, y es lo que ahora mismo le han cortado, porque se dedicaba a extraerles una sangre a los pacientes. Estos pacientes, algunos residían en una abadía cerca de Poitiers, al sur de París, y otros no, otros directamente solo iban a la estación de sangre. Y entonces, pues gracias a estas estaciones ya se ha hecho una inspección y se ha descubierto que lo que estaba haciendo era un ensayo clínico, y es que les colocaba, no es que fuera abrasivo, ¿no?, les era lo que hacía, pero claro, no les había pedido permiso y no se sabe muy bien qué consecuencias puede tener. Les ponía unos parches, y estos parches incluían una molécula, y era con melatonina. Y entonces, pues, se supone que era para curarles controlarles el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, lo que han hecho ha sido directamente cortar totalmente esto, porque puede tener unas consecuencias de patologías neurológicas para estas personas, para hacer un control en condiciones, que vayan al médico y directamente ya que vean realmente cómo están estas personas, si les ha perjudicado o no. Pero vamos, que este señor pues se ha extralimitado muchísimo, porque no había pedido permiso y encima estaba utilizándoles sin que se supiera absolutamente nada. El espía más importante de la historia de nuestro país es el Lobo, Mikel Lejarza, el Lobo, protagonista Manuel. Sí, además que también tuvo experiencias paranormales. Sí, esto ha sido una historia bastante curiosa, porque yo cuando estaba leyendo el libro de Yo confieso, de Fernando Rueda y Miquel Ejarza, encontré un par de párrafos que me hicieron un tufillo extraño. Dije, aquí hay tema, aquí hay tema. Y en una comida, es una pena que no esté Juanjo, porque Juanjo estaba en esa comida con David Cuevas, Manuel Berrocal, varios colegas, yo les comenté que había leído en el libro que había un par de alusiones muy veladas, muy superficiales, al mundo de lo paranormal. Incluso él mencionaba, muy de pasada, que había conocido a un parapsicólogo. Y recuerdo que en esa comida, todos muy escépticos, me decían, hombre, imposible, ¿cómo va a hablar de eso el lobo? Que sí, que yo lo he leído, que no, que no, que no. Y uno de ellos tenía una tablet y una edición digital, el ebook del libro, hizo una búsqueda y no encontraba la palabra parapsicólogo. Entonces, no me creían. Luego ya se explicó, porque casi todo tiene explicación, y es que en esa edición, justo el renglón, fíjate qué casualidad, el renglón cambia en la palabra para. Oye, ¿te parece que lo escuchemos? Bueno, el caso es que menciona varias un par de experiencias. Hablamos con Fernando para convencerle para poder tener una entrevista con él. Y hace 3 meses, justo, Miquel Ejarza ha hecho miles de entrevistas, pero nunca nadie le había preguntado por su lado más íntimo y personal, y nos ha contado unas cosas absolutamente alucinantes. Lo oímos, venga. Ha habido alguna información gorda, muy importante, importante más de una, en las cuales yo he tenido que pasar la información como una información que me han pasado mis colaboradores, y era una visión que yo había tenido, y salió exactamente como yo había dicho. Concretamente una de ellas, la del comando que puso una bomba en una carretera de Guernica y pasaba un convoy del hogar, iban a pegar el pepinazo al convoy del hogar, eso fue una visión que tuve yo. Y tuve que pasar como una información que me habían pasado a mí, porque si no, no me hubiera hecho caso. La voz en del lobo, aquí protagoniza una película contando con ese nombre, Miquel Ejarza, es el espía considerado el más importante de la historia de nuestro país. Lo que está contando es que en algunas ocasiones él tuvo intuiciones de atentados inminentes de ETA, pero que no podía avisar a su servicio, que era en esa época era el SECET, el precursor del CSID, de que intuía que se iba a producir un atentado determinado porque le había venido el pálpito. Así que tenía que decir que le había llegado un soplo por alguna de sus fuentes para que se abortase el atentado, y se abortaba. Decía que realmente esto no es una casualidad. En el mundo de la criminología hay una cosa que se llama los procesos deductivos experienciales, eso que se llama el olfato policial o el sentido azul en Estados Unidos. Que tiene que ver con los procesos inconscientes del policía veterano o del espía veterano en este caso. Pero hay mucho más, muchísimo más, y además historias que a mí me sorprendieron especialmente porque yo conozco a otros de los implicados en esa historia, como Mamen, que también la conocéis vosotras, su esposa, o el coronel Fernando San Agustín, que fue el OC de Miquel Ejarza un tiempo, un poltergeist que se produjo en una de las casas que le dejó Fernando San Agustín para que se refugiasen cuando estaban amenazados de muerte, avistamientos ovni, o sea, cosas absolutamente alucinantes. Con su mujer. Con su mujer en Huesca, sí. Las noticias, en la actualidad, en la tertulia Zona Cero, mucha información que os hemos contado aquí. Ahora llega más información, las noticias son Onda Cero, y después continuamos. Atención, os vamos a contar cuál es el bulo del misterio de la semana, pero será después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cinco minutos, continúa La Rosa de los Vientos, una hora en la que tendremos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, Ecos del Pasado con Laura Falcolara, Mujeres con Historia con Silvia Casasola, y ahora mismo El Bulo del Misterio. Una historia tremenda, una historia de una persona que teóricamente quería asesinar a su familia. Era una niña adoptada, pero esa niña tenía 22 años. era una enana. Una historia tremenda, ha salido en todos los medios. ¿Qué de verdad? ¿Qué de mentira? ¿Es un bulo? ¿No es un bulo? Mado Martínez, cuéntanos esta historia. ¿Qué dice esta historia y cuál es la realidad que hay detrás de esta historia? Bueno, pues como te podrás imaginar, yo esta semana pues me quedo flipada leyendo los titulares de los periódicos, hablándolo con amigos, colegas. Pues, ¿puedes creer que unos estadounidenses adoptaron una niña ucraniana y resulta que la niña no era niña? Lo que pasa que la hicieron pasar por niña aprovechando que era enana. La madre decía unas barbaridades como que pues ella pues la había visto que menstruaba, que tenía la regla, que tenía vello púbico, que eso no era una niña, que era una psicópata, que los observaba por las noches mientras dormían, en esa escena típica de película, que les decía que los quería matar, que manchaba las paredes de sangre, que les sometía a toda una serie, ¿no?, de torturas psicológicas, y que acabaron huyendo de ella porque realmente era una niña psicópata, ¿no? Vale, bien, hasta aquí la primera parte de la noticia. Parece la muñeca diabólica, la pobre niña. Sí, parece la película La Huérfana. Claro. Sí, yo es que creo que los padres vieron la película directamente para excusarse de que en realidad lo que estaban cometiendo era una negligencia, que la estaban abandonando, que por el motivo que fuera se arrepintieron de haberla adoptado, porque además parece que fue una de estas adopciones express. Ellos tenían además otro hijo que sí que es hijo suyo, de biológicamente hablando, que por lo visto es un talento y con el que publicaron un libro y al que, bueno, pues le dedicaron mucho tiempo y esfuerzo y atención. Creo que además el libro de este niño está publicado también en España, en la editorial Aguilar. Y bueno, en definitiva, que la niña era niña, ¿vale? Que no era ninguna psicópata y que los psicópatas eran los padres y que los negligentes eran los padres. Que además el padre ha reconocido ya en más de una ocasión, a raíz del divorcio, porque esta pareja ya está divorciada, que no era una niña, no era ninguna niña, que hubo ahí una, que no era una persona adulta, perdón, que hubo un tema de trámites de cambio legal, unos trámites y unos documentos, pero que no era una adulta, pero que la mujer lo sigue negando y además que era la que le pedía a él que dijera que se trataba de una persona adulta y tal. Decir que esta pobre chiquilla, vale, esta niña, porque aquí la expuesta y la que lo ha pasado mal y la que encima se ha visto saliendo en todos los medios, esta niña que tiene esa enfermedad, además, está en un hogar de acogida de Indiana y que va a vivir con ellos lo que les queda de niñez, que es una niña maravillosa, ¿vale? Y que era quien era, no quien los padres decían que era. Y que realmente esta es una historia rocambolesca y que nos pone un poco sobre lo que a veces nos llegamos a tragar en internet cuando no ahondamos en lo historias. Que han picado los medios de comunicación. Sí, estamos, sí, de nuevo. La información se ha dado. Y cuando se aclara, se dicen cosas que tampoco son las que la realidad. La realidad es esta, ¿no? Y es una noticia que tiene además un tufillo en contra de la gente del este, en contra de los enanos, en contra de las adopciones. Tiene un tufillo que a mí no me gusta nada, nada de nada. Yo no voy a romper una lanza, desde luego, por los medios de comunicación, como han tratado la noticia, pero sí entiendo que, como siempre, lo que hay que hacer es ordenar la cronología. Eso es lo que, al final, trae la luz. Esta historia se destapa cuando una compañera del cole de esta niña se la encuentra viviendo en la calle, malnutrida, sucia, porque los padres, cuando su hijo biológico, como bien dice Mado, recibe una beca de estudios para un instituto de física, porque por lo visto es un cerebrín, ellos cogen, se mudan y se piran a Canadá y le dejan a la niña sola en un apartamento con un año pagado y con vales de comida. Cuando se acaba el dinero del alquiler, el propietario del apartamento la echa a la calle, se la encuentra el sheriff del condado y... ¿Qué edad tenía cuando se van los padres? Creo que nueve años. Nueve o doce, no estoy seguro. Da igual, la que fuese. La dejan sola un año con vales de comida y un año pago de apartamento. Entonces es cuando se denuncia a los padres son detenidos y la madre concede una entrevista a un periódico norteamericano el que cuenta su versión, que es esa primera versión que, por lo rocambolesca que es la historia, no, fijaros, a mí ahora me denuncian porque esta psicópata que se hacía pasar por una niña y que tenía... Claro, la primera versión que recibe en los periodistas, es una historia realmente rocambolesca y muy vendible periodista. Pero no contrastada. Exactamente. Y es la que llega aquí. Ahora, cuando se inicia el proceso judicial, se somete a la niña a varias pruebas médicas, se descubre que la edad es la que es, y lo que ha pasado es cuando llega la segunda versión. Pero la historia me parece terrorífica, sobre todo por lo que ha tenido que pasar esa niña, que ya había pasado por otras casas de acogida y que ahora está de nuevo en una nueva casa de acogida, ¿no? Nos comenta y nos manda todas las informaciones, todas las noticias, manda Naves, uno de nuestros oyentes, con Almadía Rosaventos, noticias que han salido en prensa, que tienen que ver con lo que hemos comentado, y este titular de esta noticia, a propósito del bulo, Naves nos transmite y nos manda una información que dice: ni adulta ni asesina, el caso de la enana ucraniana, los psicópatas eran los padres. O sea, es todo al revés de lo que nos han contado. Oh, como en tantas otras ocasiones. No es nada nuevo. Y sobre todo también... Y no es una casualidad. ¿Y tiene que ver con la película o no? Con la huérfana. No. Claro. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que, hombre, buscas una situación... Sí. Parecida, y hombre, la historia inicialmente, cuando llega la primera versión, parece de película de terror. O sea, eso que te colasen a una niña como si todos los servicios de adopción fuesen con los ojos cerrados, ¿no? Claro. La historia, de verdad, era muy vendible. Era para hacer una película en esa primera versión. Sí, porque además fue escalonadamente. Primero era que en vez de una niña era una adulta, luego se salió el tema de la psicopatía y ahora ya, vamos, está la cosa escalonada. ¿Y qué responsables somos los periodistas poniendo la foto de un menor en todos los medios, reproduciéndola sistemáticamente sin ningún tipo de sensibilidad ninguna? Claro, porque creían que no era una... Claro, menor. Que tenía 22 años. Creían que claro. Era una menor. Hasta aquí el bulo del misterio. No era una adulta ni una asesina. Los psicópatas eran los padres. En la historia de esta enana ucraniana adoptada. Es una historia tremenda. Ha sido el bulo del misterio esta noche en La Rosa de los Vientos. Con Mado Martínez, y también ha estado con nosotros Manuel Carballal y Josep Quijarro. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Durante toda la Guerra Fría, en Estados Unidos se investigó el poder de la mente para actuar sobre la materia. Y de esas investigaciones llegaron conclusiones verdaderamente apasionantes. Conclusiones que todavía resonan y sobre las que hoy hablamos en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Han pasado, fíjate, he estado viendo las fechas, casi 45 años del momento en que todo explotó, que fue la presencia de Uri Geller en Televisión Española. Pues sí, exactamente. Hablamos del 6 de septiembre de 1975, cuando un jovencísimo mentalista aparecía con supuestos poderes telepáticos en televisión, en el programa directísimo, como comentabas. Hablando ese milagro, ¿no? El de doblar cucharillas y parar relojes, algo que todo nos dejó impactados. Pues vamos a escuchar ese momento, vamos a escuchar un corte para recordar ese instante que marcó un antes y un después. Es uno de los instantes más importantes en la historia de la televisión, septiembre de hace 44 años. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro. You see what's happening, the metal is being melted down. Dice que el metal se está fundiendo. And soon it's going to become like plastic. Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente y la Dice que la razón por la cual está It's becoming plastic. Adiós. You see? Que está flotando, it's becoming very very plastic and there's no heat. No hay calor. It's breaking also. Se está dice que se va a romper. You see? The metal is being melted down. Que se funde el metal. Las cucharillas, decía Geller, son como de plástico en su mente, y las doblaba. Fue algo, un momento importantísimo en la historia de la televisión, ¿eh? Pues sí, la verdad es que bueno, fue un personaje que durante muchos años estuvo en boca de todos, salió en televisión muchísimas veces, hubo libros, hubo incluso películas, bueno, fue realmente todo un fenómeno que no estuvo libre de polémica, un fenómeno al cual muchos cuestionaron y que además dio muchos quebraderos de cabeza a muchas de las agencias internacionales, incluida la CIA. Una de las cosas que se dijeron después, evidentemente, cuando pasa algo como esto, aparece alguno que dice, es fraude, es mentira. Bueno, pero aparecieron, ¿eh? Por supuesto. Sin embargo, fíjate que más de 4 décadas después y tras muchas acusaciones de fraude, nada menos que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos, desclasificó varios documentos que habían estado reservados y que desvelaban que en agosto de 1973 Geller fue sometido a diversas pruebas científicas para confirmar si efectivamente poseía esos poderes telepáticos a fin de poder hacer uso de ellos para combatir a la Unión Soviética. Estamos en plena guerra fría, en plena lucha de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas potencias intentando demostrar si hay algo más allá, si hay algún tipo de poder que pueda ayudar a controlar al enemigo. Y esos documentos, esas investigaciones, estaban al amparo de un proyecto superior de la CIA. Por supuesto. Sin embargo, antes de hablar del proyecto, que yo creo que es un tema importantísimo, vamos a hablar también de ese momento en que Geller se ve puesto en cuestión, ¿no? Donde se le denuncia, y fue en los años 70, en pleno apogeo, cuando Randi le acusa de ser un farsante. De hecho, él llegó incluso a publicar un libro que se llamó La verdad sobre Uri Geller en 1982, y ambos iniciaron una gran batalla legal, una batalla que les llevó a los juzgados. Estos documentos que se desclasificaron después volvieron a confirmar que evidentemente al menos había algo que no podían explicar en la figura de Geller, porque de hecho hay historias relacionadas con él, incluso de cuando era muy pequeño, que no tienen una explicación posible, y es que Geller nació en 1946 en Tel Aviv, cuando la ciudad era parte de Palestina bajo el mandato británico, y sus padres eran judíos, austríaca y el húngaro. Y a la edad de 12 años conoció a un grupo de agentes secretos del Mossad. Dirigiéndose a uno de ellos, sin conocerles nada, le acusó de ser espía. Y nada menos que acertó. Cuentan que aquel agente llamado Yoav le recomendó que cuando creciera ingresara en el ejército israelí para aprovechar sus poderes. Este joven protagonista, cuando alcanzó los 18 años, ingresó en la brigada de paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Israel con ese propósito, pero resultó herido. Cuentan que en ese momento fue cuando decidió que quería usar esas capacidades en favor de su país, y desde ahí arranca su supuesta colaboración con los servicios de inteligencia de diversos países. Incluso llegan a decir que, por ejemplo, Geller fue ubicado, alojado en la habitación colindante a la de Gorbachev la noche antes de firmar el trato de desarme. Dicen que su misión era influenciar el pensamiento de Gorbachev la noche antes para que estuviera en predisposición de firmarlo. También, por ejemplo, se dice que fue utilizado, por ejemplo, para entrenar a astronautas, y es que intentaban que esa telepatía, ese control mental, fuera aplicado estando en el espacio. Comentaban, por ejemplo, que la época del Apolo 14 enseñó al personal técnico y a los astronautas para que pudieran ejercitar esa capacidad mental. Reconoce los papeles de la CIA, que recibió recomendación de un científico israelí para que estudiara a fondo cómo podían los astronautas comunicarse entre ellos, incluso con la Tierra, si había cualquier problema. O sea que, bueno, que el tema da mucho de sí. Cuando nos has dicho la fecha de nacimiento de Uri Geller, este personaje a partir del cual hemos conocido todo lo que se ha conocido después, cuando nos has comentado, Laura, la fecha de nacimiento, he hecho un cálculo rápido, tiene 73 años. Efectivamente. Si demuestra que o tiene capacidades paranormales o funciona muy bien la cirugía. Porque algo ha pasado, ¿eh? Porque está estupendo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hace cuestión de un par de años se hizo una grabación para Televisión Española, donde tenemos que decir que el hombre se veía bastante bien. Como dices, supongo que hay una mezcla de todo, ¿no? De genética y también pues de cuidados extras. Pero en cualquier caso, fíjate que otro de los programas que se aplicó con él, que fue muy interesante, fue el tema de la adivinación por dibujos. Primero se intentó desacreditar eso porque decían que él lo que hacía era haber reflejado en las pupilas del dibujante aquello aquello que estaba trazando, pero se llegó incluso a hacer pruebas aislando al dibujante en otra habitación distinta y él siendo capaz de acertar en un porcentaje muy alto qué es lo que el hombre había trazado en el papel. Llegó, por ejemplo, a precisar cosas tipo pues que un dibujante pusiera un cohete en un papel y él decir, por ejemplo, que veía una mecha o que veía algo que estallaba. Otro, por ejemplo, en otro caso, pues la persona que dibujaba hizo un racimo de uvas y él dijo que veía como todo de bolitas juntas de color liloso tirando a granate y que además eran un total de 24, que era el número exacto que había dibujado la persona que estaba encerrada. Realmente un nivel de clarividencia espectacular y que en algunos casos pues la CIA hizo uso de ella. La CIA se conoció las investigaciones que hacía con él y que hacía con otra serie de personas y con otra serie de hechos a partir de una serie de documentos que aparecieron, que fueron desclasificados, y aparecía la figura de Geller y otra serie de figuras metidos dentro de una serie de proyectos, pero podemos llamar el MK Ultra, digamos, que englobaba un poquito todo. Efectivamente, todas estas cosas que empezaron bien se fueron desvirtuando y llegaron incluso a ser experimentos de laboratorio utilizando a humanos como auténticas ratas. El proyecto, como decía MK Ultra, era un proyecto basado en el control mental de un individuo intentando con ello obligarla a cumplir una voluntad en contra de la suya propia, es decir, bastante complicado, ¿no? Eso es lo que pretendía descubrir ese proyecto y el proyecto Articoch, que era una investigación precisamente sobre el control mental y sobre la hipnosis. Para llevar a cabo todo este tipo de investigaciones, pues se utilizaron drogas, morfina, LSD, con el fin de producir amnesia en los sujetos de prueba. La investigación cambió varias veces de nombre, convirtiéndose luego en el MK Ultra que hemos comentado, pero no dejó de ser perniciosa. De hecho, con el tiempo se demostró que se habían utilizado todo tipo de productos químicos para conseguir inducir ciertos estados alterados de conciencia. Los documentos, cuando el MK Ultra fue oficialmente cerrado, que fue en 1973, desaparecieron. No quedaron ningún registro, porque evidentemente hubiera implicado a gente de muy alto nivel en usos no demasiado éticos de ciertos medicamentos. En 1977, la CIA confirmó que había suministrado drogas a ciudadanos norteamericanos sin su consentimiento. En esos documentos aparece el proyecto MK Ultra, diferentes proyectos de control mental. Uno muy llamativo que tú nos has comentado es el subproyecto 68. En este caso fue un proyecto dirigido por el doctor Ivan Cameron y fue una de las etapas quizás más deplorables del proyecto inicial, que era el MK Ultra. En este proyecto para el control mental, Cameron creía firmemente que podía romper a cualquier individuo y reducir su capacidad mental a la de un bebé y a partir de ahí reconstruir la personalidad del hombre a su antojo. Imagínate qué barbaridad. Para quebrar a los sujetos, lo que hacía era, por ejemplo, encerrarlos en cámaras de privación sensorial total para inducir estados de coma o aislarlos incluso en ambientes durante semanas aplicándoles descargas eléctricas o obligándolos a escuchar mensajes repetitivos de forma continua durante días. Recordemos, por ejemplo, esto ha salido en películas o, por ejemplo, en la famosa serie que hace poco triunfó, como era Stranger Things, donde Eleven era sometida a un trato parecido, ¿no? Bueno, la verdad es que deja mucho que desear y actualmente yo creo que este tipo de proyectos al menos serían cuestionados, cosa que entonces pues quizás se hacían de forma mucho más alegre, ¿no? Otro de esos proyectos es el proyecto Stargate. En el caso del proyecto Stargate, sobre todo lo que pretendían era demostrar la capacidad o la posibilidad de lo que llamaban la visualización remota. ¿Qué era la visualización remota? Bueno, cogían a videntes, a clarividentes, a telépatas y, bueno, los ponían a trabajar con ordenadores o con incluso mapas para intentar localizar con visión remota precisamente dónde estaban las bases militares del enemigo. Es decir, pero además con un índice de acierto no poco elevado. O sea, hay casos donde se demostró que algunos de estos psíquicos habían sido capaces de localizar bases, pues en este caso rusas, con un porcentaje de acierto bastante alto, la verdad. La semana que viene, Laura, a estas horas, a estas alturas, habrá acabado un congreso del mundo del misterio en el que vas a estar. Eres la organizadora, un congreso que tiene cita en Toledo, un congreso espectacular, ¿eh? Pues sí, la verdad es que además para aquellos que quieran ya quedan muy, muy poquitas plazas. Te diría que igual que vayan corriendo, siete, ¿no? siete u ocho, no quedan muchas. Más. Estamos hablando del sexto Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia, que se celebra el 5 y 6 de octubre en el Palacio de Benacazón de Toledo, un lugar mágico donde los haya. En este caso contaremos con ponentes de la talla de Juan José Revenga, de Aldo Linares, sustituyendo, para aquellos que han oído antes hablar de Paloma Navarrete, sustituyendo a Paloma, ¿por qué Paloma, pobrecita? La tenemos con un ataque de ciática y no podrá asistir, con lo cual Aldo, como forma parte del mismo equipo de investigación, pues hará la conferencia a él. Jesús Callejo, Pedro Amorós, Juan José Sánchez Oro, Josep Guijarro, Miguel Blanco, que tendremos en directo el honor de tener su programa en directo, también estará Lorenzo Fernández, bueno, y como no, pues yo misma. Y el sábado por la noche podremos hacer, para aquellos que se apunten, una ruta mágica, una ruta de Toledo nocturno, que la verdad es que hará las delicias de todos aquellos que no conozcan suficiente la ciudad o que quieran conocer esa otra cara mágica de Toledo, que la verdad merece muchísimo la pena. Y bueno, y además hay muchos otros congresos, te iba a decir, tenemos claro. Muchas más cosas que anunciar, porque vamos, ese congreso es el primero de una larga serie de ellos y de actos. Efectivamente, digamos que estamos en un par o tres de meses muy intensos y el siguiente será el primer congreso que denominamos el poder oculto de nuestra historia, de los templarios a la masonería, que es el congreso del que hablamos la semana pasada con Cristina Martín, que será el 16 y 17 de noviembre en el Hotel Meliá Barajas de Madrid, un congreso donde tendremos personajes tan reconocibles del mundo de la historia, historiadores de tal talla como por ejemplo a José Luis Corral, a Cristina Martín, que nos hablará del tema del Club Bilderberg. También, por ejemplo, hablaremos con personalidades como Margarita Torres, como Pepe Rodríguez o como Juan José Sánchez Oro y como tú mismo, evidentemente, Bruno Cardeñosa. Un congreso también increíble para un tema apasionante como es el poder que ha habido oculto durante muchísimas décadas de nuestra sociedad, desde los templarios, los masones, actualmente pasando por el Club Bilderberg. Esas sociedades de poder ocultas que han liderado pues el mundo entero, ¿no? Y para acabar el mes de noviembre, porque no hay dos sin tres, tenemos el Congreso de Superación Personal. En este caso será un congreso que se celebrará el 23 y 24 de noviembre, también en el Hotel Meliá Barajas de Madrid, y contará con figuras de primerísima línea, figuras que nos hablarán de temas tan dispares como la superación, el miedo, la seguridad en sí mismo, personajes de la talla de Miguel Ángel Tobías, Marian Rojas, que como muchos sabrán es difícil de ver porque esta señora, que es la hija de Enrique Rojas, tiene un consultorio que la verdad lo tiene abarrotado. Gente tan famosa como Ruth Nieves, Pedro García Aguado, Ramiro Calle o Dianina Equitzele. Así que ya sabéis, entrar en la página de espaciomisterio.es y podéis acceder a cualquiera de estos tres congresos. Tres congresos que de verdad merecen muchísimo la pena y que yo creo que vale la pena pues que entréis, veáis la información y os animéis a acompañarnos. Todo el mundo puede acudir. Ese congreso de historia se encuentra en la página web de la revista Historia de España y el Mundo. También se encuentra en la revista, en la información sobre los congresos en la página de Prisma Publicaciones y en espaciomisterio.com están todos los datos de todos los congresos y de todos los viajes. Efectivamente, porque no nos olvidemos que en breve, el 29 de noviembre, tenemos la ruta del símbolo y la mitología celta, que será de la mano de Lorenzo Fernández Bueno y también de un queridísimo colaborador también de este programa y de muchos otros. Yo siempre le he conocido como el hombre de la guitarra, porque la verdad es que es un apasionado de ir con la guitarra a los sitios y me parece divertidísimo, que es Juan Ignacio Cuesta, un gran conocedor también de nuestra historia y de muchísimos temas de misterio. Así que ya sabéis, los que os apetezca la ruta celta, pues entrad en espaciomisterio.com y la tendréis, y los que no, podéis acompañarnos también en el viaje de fin de año, uno de los viajes yo creo más mágicos que realizamos durante el año, y en este caso con la compañía de Miguel Pedrero. A Grecia, con la compañía de Miguel Pedrero y de Josep Guijarro, nos iremos a recorrer Grecia, la Grecia clásica, la Grecia mágica, la Grecia que basaba muchas de sus decisiones en los oráculos, el Partenón, lugares mágicos y únicos que la verdad merece muchísimo la pena conocer, y una noche de fin de año única. en Grecia, en Atenas. ¿Qué mejor lugar para celebrar el fin de año? Desde luego que sí, en donde se originó todo lo que tenemos. Grecia es el origen del mundo moderno. En espaciomisterio.com está toda la información sobre este viaje, sobre todos los viajes, sobre todos los congresos, y la semana que viene continuaremos hablando con Laura Falcolara de todos estos viajes, de todos estos proyectos y eventos verdaderamente extraordinarios para dentro de muy pocos días. Ahí comienza la semana que viene y durante todo el mes de agosto se va a hacer realidad eso que dicen, ¿no? Que en otoño o das una conferencia o te la dan. Pues sí, probablemente. Este año además está surtidito. Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mujeres con historia, Silvia Casasola nos cuenta la verdadera historia de Catalina la Grande. La verdadera historia sexual de Catalina la Grande. Mujeres con historia. El domingo pasado os conté cómo Catalina, después de muchas vicisitudes, se convertía en zarina en 1762. El 23 de septiembre de 1762 me coronaron zarina en Moscú. Muchos esperaban una regencia en nombre de mi hijo. Pero yo no iba a ser un elemento decorativo nunca más. No, era mi trono y mi corona. No lo tuvo nada fácil y a punto. Estuvo incluso de ser repudiada por su esposo interesado en sus juegos de guerra con soldaditos de plomo y en un amante que le reía las gracias. Pero todo se precipitó tras la muerte primero de la zarina Isabel, hija de Pedro el Grande, y la detención y fallecimiento de su esposo, el pusilánime Pedro III, del que se dijo que había sido asesinado por orden de ella. Mientras Pedro siguiera con vida, sería una amenaza para mí. Pocos días más tarde recibí una carta de Alexei Orlov. Zarina, ha sucedido una desgracia. Tras una discusión con el príncipe Fiódor, pelearon y no pudimos separarlos. Yo no ordené la muerte de Pedro, lo juro, pero no debería haber sabido que acabaría así. El otro candidato a ser zar era Iván, otro sobrino de la zarina Isabel, que ésta había mandado encarcelar siendo apenas un niño, y ahora, con 21 años, tenía perdida la cabeza. Él también fue asesinado. Lo mismo sucedió con el pobre Iván. Lamentablemente perdió la vida cuando mis rivales intentaban liberarlo de la prisión. El miedo a que le usurparan el trono se perdió al desaparecer las dos auténticas amenazas. Ahora iba a vivir la vida tal y como había querido siempre. Catalina no había sido feliz con Pedro, se aburría con él, no le llegaba ni a la suela de los zapatos intelectualmente, y como amante era, además de impotente, inmaduro. No está totalmente confirmado, pero durante los 8 años que duró el matrimonio apenas se consumó. Todos esos años, esos aburridos 8 años, Catalina los aprovechó para conocer a fondo al pueblo ruso, su historia, su ciencia, su política, el idioma, las tradiciones y también, por supuesto, las intrigas palaciegas. ¿Y el amor? Pues también conoció el amor. El amor que le negó su esposo, la pasión y el sexo que descubrió, fue con el seductor y guapo Sergei Saltykov. Sergei Saltykov, su fiel servidor, princesa. Sergei Andreyevich, el nombre Saltykov es muy famoso en la corte. Puedo asegurar que mis ancestros sirven a los zares desde hace siglos. Y vos siempre podéis contar conmigo. ¡Qué hombre! Yo tenía 24 años y nunca nadie me había mirado así. Sergei fue su primer amor, pero también su primera decepción. Ella solo tenía ojos para Sergei. Con él tuvo a su primogénito, a Pablo, el futuro zar. Pero Sergei la traicionó con otras mujeres y se especula que todo fue una maniobra de la zarina Isabel. Misión cumplida, querido. No te traerá ningún perjuicio. Si me necesitáis, aquí estoy. Sergei le rompió el corazón al descubrir su traición, pero se centró en gobernar hasta que llegó un nuevo amor. Él se llamaba Grigori Orlov y era un héroe de guerra. Dancing bears, painted wings, things I almost remember. Grigori Orlov era un hombre alto y fuerte que intelectualmente pues no era tan válido como ella, pero le daba lo que ella necesitaba. Demuéstrame lo que sabes hacer. Grigori Orlov era un amante fantástico. Y en ese momento yo ya sabía exactamente lo que quería. Teníamos nuestros juguetes. Cuadros eróticos, latas de rapé con imágenes explícitas. La corte estaba llena de ellas. Los Orlov, como comentamos la semana pasada, se ocuparon de eliminar supuestamente la posible amenaza de Pedro III, su exmarido. Y una vez viuda, Catalina no ocultó las distintas relaciones que tuvo a lo largo de su vida. Tenía una íntima amiga en la corte con la que compartía el gusto sensual y sexual de los futuros amantes. Ella era la condesa Praskovia. Bueno, pues ambas compartían confidencias y cuentan las crónicas que la condesa primero cataba a los posibles amantes y después de darle pelos y señales de quién merecía la pena, Catalina los llevaba a su alcoba. Grigori Orlov pasó a un segundo plano después de tener con él a su segundo hijo Alexei, quien, según cuentan, fue adoptado por unos cortesanos cuando la condesa le habló de Grigori Potemkin. Potemkin también era militar, pero más astuto y mejor preparado que Orlov. Catalina no solo compartió su lecho, sino que se apoyó en él para gobernar. Potemkin fue su verdadero amor. Con él compartía también la pasión por el arte, la cultura y la historia. Por fin había encontrado una persona digna de ella. Con su ayuda amplió el territorio del Imperio Ruso y tras la guerra ruso-turca, sus eternos enemigos, logró anexionarse Crimea. Sin embargo, Grigori había asumido tanto el papel de zar que se le olvidó que la única zarina, la única que podía decidir qué hacer y cómo, era Catalina. Sus constantes discusiones políticas a la hora de gobernar el imperio, a la hora de favorecer a los nobles quienes sustentaban a Catalina en el poder, en perjuicio del pueblo ruso que cada vez tenía menos derechos y estaban siendo explotados como auténticos esclavos, hizo que el amor se fuera enfriando poco a poco y Catalina eligiera a otro favorito para satisfacer sus necesidades en la cama. Nunca lo he mantenido en secreto. A lo largo de mi vida llegué a tener hasta 21 favoritos en la corte. Muchos son menos que las amantes que mantenía cualquier rey europeo en un año. ¿A qué viene ese pudor? Somos humanos. Y no creo que ninguno haya lamentado el tiempo que pasó conmigo. Incluso cuando me cansaba de ellos, los recompensaba con creces. Efectivamente, todos y cada uno de los amantes que disfrutó Catalina fueron muy bien recompensados con tierras, títulos, castillos. Vamos, que estaban deseando ser elegidos por ella, porque aunque la zarina no fuera una superbelleza, sí tenía fama de ser muy buen amante. Así que, además de pasarlo bien con ella, te solucionaba la vida futura. Entonces, ¿es cierta esa fama de promiscua, cuasi ninfómana, con la que ha pasado a la historia? Pues resulta que no. Cierto es que tuvo muchos, numerosos amantes, pero en el tiempo que duraba la relación, era monógama y fiel. Cuando se cansaba del favorito o elegía otro candidato, primero rompía con su pareja antes de prender una nueva relación. ¿Que fuera un poco promiscua? Pues sí, puede, pero nada diferente a cualquier dirigente hombre de la época. Lo llamativo es que ella no ocultó ninguna de sus relaciones y durante los 34 años en los que se mantuvo en el poder, todos y cada uno de sus amantes fueron aceptados por la corte, asumiendo que era el nuevo capricho de la zarina. Y la leyenda de que mantuvo relaciones con un caballo por su insaciable apetito sexual, en realidad pues es eso, una leyenda alimentada por los bolcheviques durante la Revolución Rusa, pero es una auténtica falacia. Catalina fue una mujer que, al igual que Isabel I de Inglaterra, tuvo muy claro que no se volvería a casar y que no compartiría el poder de gobernar con nadie, salvo, excepcionalmente, con Potemkin, su hombre de confianza. Aprendí a actuar como un hombre, con una diferencia. Yo lo hice mejor y fui una gobernante como nunca habían visto ni Rusia ni Europa. Look at the sky. Look at the water, somebody's bridge, somebody's daughter, who could have known I'd be alone crossing this. Los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Catalina la Grande del canal Documentalia. Calling, sun going down. Pero aquí no ha acabado todo. La semana que viene os contaré por qué está considerada la mejor regente de Rusia después del Pedro el Grande y cómo se convirtió en una de las mejores mecenas del arte en el mundo. Será, por tanto, la tercera y última parte de esta historia tan llena de vida. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy vamos a conocer aquí en La Rosa de los Vientos que la URSS tuvo mucha relación con las sociedades secretas y con el ocultismo. Es un tema que conoce a la perfección nuestro siguiente invitado, Ernest Vendrís. Muy buenas, Ernest. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí otra vez en La Rosa de los Vientos. Siempre pensamos cuando hablamos de lo que fue la URSS en ateísmo, en frialdad, en creencias, y que va, también las tenían, y en eso se demuestra mucho. Sí, claro, entonces claro, el punto de reflexión de este artículo arranca desde un poco la Revolución Francesa y antes la Revolución Americana, donde hubo sociedades masónicas que participaron en ambas revoluciones. Entonces mi planteamiento fue, bueno, pues supongo que también en la Revolución Bolchevique pues hubo este papel de dichas sociedades y sí, fue un papel muy importante, sí. Ese papel importante de las sociedades ocultistas, de las sociedades secretas y también del ocultismo. Había mucha creencia en el más allá allí. A diferencia de lo que pensamos, había esa creencia. Sí, sí. Vamos a ver, es que debemos de tener claro que Rusia siempre ha sido una tierra abonada al chamanismo, la brujería, la hechicería, y también como oye, forma... que no nos olvidamos, nos olvidamos a menudo, pero es que es verdad que el chamanismo nació ahí, nació en Siberia. Eso es. Entonces, claro, eso pues está en los genes, ¿no?, de los rusos, pero hay algo muy singular de la política, bueno, ya desde la época de, inclusive antes de los Romanov, ¿no?, desde ya podemos hablar del zar Iván IV el Terrible, ¿no?, digamos de esta práctica casi institucional de estrecha relación con alquimistas, vamos, astrólogos, videntes, para ayudar a los dirigentes a tomar decisiones importantes. Sí, sí, las tenemos. Entonces, claro, uno caso más famoso, por supuesto, el de Rasputín, bajo el zar Nicolás II. Pero es que, vamos, le podía citar aquí... El mago Rasputín, que tenía dos tipos de dotaciones, una que no se puede decir y otra el poder mental. Eso es, exactamente. Y pues en esta línea, por ejemplo, el vencedor de Napoleón I, ¿no? El zar Alejandro I, pues estaba con la baronesa de Crudenes, por ejemplo, bueno, que veía ángeles por todas partes y que le protegía. Y entonces eso es una tónica a lo largo de la historia de Rusia y de la ex Unión Soviética. Sí, sí, claro, porque después, vamos a ver, aquí hablaremos seguramente de Stalin, pero vamos a ver, Brezhnev tuvo su bruja, Yuna, una bruja, una astróloga muy famosa que falleció en 2015. Esta bruja predijo, por ejemplo, la catástrofe de Chernobyl en 1986 y la disolución de la URSS en 1991. ¿Te acuerdas de cuándo fue la perestroika, Gorbachev, el personaje, el último presidente de la URSS, esa mancha que tenía en la frente? Se decía que era el 666. Es que había un pozo de brujería ahí muy importante. Sí, claro. Entonces, hay, vamos, como en todo, ¿no? Hay tesis que son totalmente apócrifas. Yo, como historiador, pues, quiero estudiar esto con más detenimiento e irme a las fuentes. Pues claro, sobre eso también se ha contado muchas cosas y muchas tonterías, ¿no? Pero ciñéndonos a este papel, ¿no?, del esoterismo y la sociedad de secretos en Rusia y en la revolución, ya a partir de la revolución bolchevique, sí, sí, eso fue muy importante. Sí. Tú cuentas en la revista Año Cero este mes, hay muchas cosas de esa relación, y el personaje importante, lo has mencionado ya, Stalin también tuvo mucha relación con este tema, y como historiador lo has comprobado, que Stalin estuvo muy cerca del ocultismo. Sí, sí, pero totalmente. Entonces, eso es la parte totalmente irracional del comunismo. Stalin, pues, tenía una bruja, se llamaba Natalia Lvova, bueno, perdone por la pronunciación en ruso. Claro, entonces ya esta bruja, desde el año 1930, Stalin mandó a alojarla en un piso cerca del Kremlin. Estuvo protegida por la GPU, la NKVD, y Stalin la consultaba a menudo sobre temas inclusive prosaicos, ¿no? Entonces hay una cosa, una anécdota que se cuenta de esta bruja, le decía a Stalin de no hacerse fotografías de frente, para así poder escapar al mal de ojo, ¿no? Ernest Vendrías ha sido nuestro invitado, ha sido la persona que nos ha ilustrado sobre la relación entre las sociedades secretas y el ocultismo y la antigua URSS. Ernest Vendrías, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Fronteras del futuro. No es un sueño, ya es realidad en viajar en el espacio y en el tiempo. Eso pasará en el futuro. Cuando atravesamos las fronteras del futuro, lo que hacemos aquí, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Digo yo que eso va a pasar, ¿tú crees que va a pasar? Bueno, de momento se está intentando, ¿no? ¿Pero que va a ser tipo Star Trek o cómo? Pues algo así es, ahora estoy aquí, ahora estoy allí, más o menos. No, bueno, hablando en serio, la ciencia lo que no ha conseguido todavía es teletransportar objetos, ya que la materia y la energía a día de hoy no puede ser teletransportada. Pero la identidad cuántica de una partícula, es decir, su estructura más íntima, sí puede ser objeto de teletransportación. Esto se sabe desde 1993 y en 1997 ya se probó experimentalmente. Y a día de hoy esta teletransportación empezó siendo a muy pequeña distancia, un metro, uh-huh, luego dos metros, y a día de hoy ya se puede realizar siempre en partículas elementales a distancias variables, es decir, desde incluso se ha realizado en el espacio y bajo el agua. Ahora bien, lo que aporta este nuevo experimento realizado en la Universidad de Yokohama en Japón es algo es un paso lo mucho. Lo hacen japoneses porque es cuántico y así como no se les entiende, claro. Pues cuando se explique tampoco hace falta que se les exactamente. Entienda. Siempre estamos hablando de la física cuántica, sobre todo de la informática cuántica, ¿no? La informática de vanguardia del futuro en el que vamos a poder realizar muchos más operaciones con un ordenador. Y la informática va a dar un paso de gigante que casi no prevemos, ¿no? Lo que ocurre es que la teleportación cuántica sí la han hecho posible en estos laboratorios de la Universidad de Yokohama gracias a un fenómeno que se llama el entrelazamiento cuántico, que es una propiedad única de las partículas estas que hemos dicho. Viene a ser como estar en dos sitios a la vez, vamos a ver, ¿no? Cuando dos partículas se entrelazan y se funden durante un tiempo, están juntas y fundiéndose durante un tiempo, es que tienen mucho amor, mantienen un vínculo, es claro. Decir, mantienen un amor, como tú muy bien dices, un vínculo que todavía no, a nivel científico no está explicado cuál es el fondo de ese vínculo, ¿no? Incluso mantiene ese vínculo una vez separados y aunque estén a muy larga distancia, estén muy distantes uno de otro. ¿Amor pasa entre partículas? Claro. Lo que le pasa a una, le pasa a la otra. Sí, cuando nosotros actuamos una vez separadas esas partículas que han estado fundidas en un cierto tiempo, cuando actuamos sobre una de estas partículas elementales, se refleja de forma instantánea en su pareja, aunque esta otra pareja esté muy a muy larga distancia y sin necesidad, evidentemente, de cable alguno ni de conexión aparentemente alguna. Es decir, hay una replicación en la pareja de todo lo que hacemos en la otra parte de la pareja. Es decir, que esa información se transporta a lo que hacemos, esa información que no es ni materia ni energía, se teletransporta de forma rápida y espontáneamente. Esto es lo que ya se conocía, ya se sabía, es lo que hemos hablado, que ya se sabía desde 1993 y se consiguió realizarlo experimentalmente en 1997, pero ahora se ha conseguido un paso muy importante, otra proeza tecnológica dentro de este mundo que va a ser muy importante para el mundo de la tecnología cuántica, ¿no? La informática cuántica, que es decir, realizar esta teleportación en el interior de un diamante. ¿Y por qué de un diamante? Porque se sabe por experimentos anteriores que un diamante puede albergar una gran cantidad de datos y además datos con una cierta seguridad, es decir, que es muy factible y es muy de ahí eso de un diamante es para siempre, es para siempre, como decía el anuncio, ¿no? Claro. Y no solo han hecho en diamantes, sino que en diamantes artificiales que han replicado para estos fenómenos lo han comprobado, ¿no? La gran cantidad de información que puede albergar un diamante, y ahora lo han conseguido la teletransportación al interior de un diamante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo llaman una proeza tecnológica de cara a la informática cuántica? Bueno, tenemos que acudir a saber cómo es un diamante, que es la forma más estable del carbono, y sus átomos lo que forman es una red muy estable, muy consistente, pero que en ocasiones tiene un defecto, que es conocido como el defecto del centro nitrógeno vacante. Uh-huh. Este defecto, el centro nitrógeno vacante, nitrógeno, no hidrógeno, ocurre cuando un átomo de hidrógeno, es decir, solo un átomo de hidrógeno, ocupa un espacio libre, una vacante, dejada por los átomos de carbono. Es decir, los átomos de carbono, ese C2, lo que hace es que dejan un hueco libre que ocupa un átomo de nitrógeno. Como es solo un átomo de nitrógeno y lo que antes había eran dos átomos de carbono, un C2, y ahora solo hay un N, queda un hueco libre, es decir, queda un agujero susceptible de ser ocupado por algo. Este defecto que presentan a veces los diamantes es lo que los científicos, este agujero, han aprovechado para introducir algo ahí. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han teletransportado al interior del diamante? Bueno, pues lo que crean es un campo magnético alrededor del diamante y usan este campo magnético para transferir información al someter al diamante a un campo magnético externo, ¿no? Y por medio de las microondas de este campo magnético lo que hacen es que transmiten la polarización de un fotón de la periferia, uh-huh, de la zona externa del diamante y por medio de la tele de esta polarización de este campo magnético creado, sí, introducen consiguen introducir en ese hueco libre, en ese defecto que tiene el diamante, la información que quieren al interior del diamante. Y como hemos dicho antes, como el diamante es una estructura que puede albergar, por experiencias que ha habido anteriormente, muchísima información, y además de forma muy segura, es una forma de encriptar información, uh-huh, en la tecnología de informática del futuro, cuántica, es la forma de introducir esa información y que además permanezca, sea muy segura, sea, tenga una encriptación muy fuerte y muy segura. Esto es un paso importante, sí, a la informática del futuro, hasta que poco a poco, y la que ya llevamos mucho tiempo hablando, cuándo va a llegar y que todo el mundo habla que va a ser este paso de gigante en la porque la información puede ir muy rápidamente. Si ahora va rápida, todavía va a ir más rápida con la, claro, con lo cuántico, con esa tecnología. Y sobre todo el disponer de esta nueva tecnología con diamantes para almacenar información muy importante. Va a salir muy caro los ordenadores. Claro, eso lo he pensado. Van a ser los ordenadores, van a ser carísimos. Mamma mía. No, hombre, sí, si son artificiales. La intención es experimentar, claro, eso ahora con el diamante y crear una posibilidad, futuro, claro. Exactamente, ya comentan esta información que la han experimentado con estructuras artificiales semejantes o parecidas, lo más diamantes artificiales, claro, ¿no? Porque evidentemente el diamante natural en bruto empleado para esto, pues sí, yo creo que saldría un poquito saldría, tremendo, ¿no? Pero bueno, es una forma nueva. Y lo que pretenden, más que no solo almacenar una de las propiedades del diamante aplicado en esta situación, es que sirven como repetidores cuánticos para poder crear redes cuánticas en base a los qubits estos que os acordáis que una vez que hablamos también de todo esto de la informática cuántica, que aquí las unidades básicas de la computación cuántica se llaman qubits, ¿no? Entonces no solo van a servir para almacenar esta información, para encriptarla de forma muy segura, sino también como elementos repetidores para poder formar grandes redes de informática cuántica basada, sí, en los qubits. Es un poco la idea que tienen a futuro puesto los uh-huh, investigadores, no solo como almacén de esta información, sino como elemento fundamental de estas redes de informática cuántica para que puedan cubrir grandes extensiones y grandes no solo quedarse en un ordenador, sino que los ordenadores puedan conectarse entre sí y ayudarse unos a otros, uh-huh, por medio de toda la potencia que puedan desarrollar en un futuro, muchísimo más de la que tenemos a día de hoy. Ese futuro será con la teletransportación cuántica, ahora es con diamantes, pero la información se quiere que viaje en el tiempo y que viaje en el espacio, y este es un primer paso para que ese futuro sea esplendoroso. Claro, exactamente, mucho más rápido y mucho más seguro, gracias a los diamantes y a la física cuántica esta que... Sí. Tan extraña nos resulta, pero el día de mañana, si alguno de nosotros puede llegar a tener algún día un ordenador cuántico en casa, dirá, sí, flipará. Claro que sí. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. A vosotros. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche a partir de la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad de Canarias. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Mucha radio, 7 días de radio esplendorosos, estupendos, que comienzan ya mismo. Y después, insistimos, el sábado por la noche, aquí estamos nosotros en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Buena semana.